literatura, ha trabajado en diferentes medios de comunicación, así que ya lo conocerán. Bueno, vamos a en la parte de las biografías, vamos a tener la biografía de Juan Carlos Sonetti, otro escritor, tocó este jueves. Ya iremos cambiando, ¿no? Lo escucharemos también, un último documental que le hicieron en vida a él durante el principio de los 80, durante su breve estadía en España. Su breve estadía, no cuántos añitos. Y nada, por ahí vendría Sonetti. También, tenemos un zapping que hicimos de lo que se puede ver y escuchar en la televisión. Cable, en el cable también. En el cable, sí, la televisión, el cable, un día de semana a la... ¿Qué hora fue? ¿5 de la tarde? 3 o 4 de la tarde está. Sí, pues ya está tarde, así que fue como a las 5 y algo. Trataremos de recordar un poco qué fue lo que vimos en ese momento, que nos causó bastante gracia. Sí, y también tendremos, un texto del Sindicato Uruguayo de Actores, ¿verdad? Un poco relacionado con esto. A los espacios en la televisión abierta, ¿no? El tema de la ficción, cuál es el lugar y un poco del comunicador y el representante de la cultura, como pueden llegar a ser los actores o los directores de cine o televisión, ¿no? Y teatro, por supuesto. Y sí, bueno, ¿cuáles son sus principales reivindicaciones? Que ya tienen 3-4 añitos, pero como buen uruguayo se siguen manteniendo ahí, no cambian mucho. Se están postergando un poquito. Exacto. Bueno, arrancamos con una noticia nacional de todas formas, Mateo. ¿Qué fue lo que pasó, Batón? A ver, contanos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, está complicado el tema de con los empleados públicos, con los becarios, ¿verdad? Contanos un poco cómo lo hemos tratado. Ahí está, en concreto el otro día en el diario vimos como una tapa muy, muy, ¿no? Efusiva. Elocuente por parte del País, donde se hablaba de ciertas regulaciones en torno a lo que son los empleados públicos, y en un momento pensamos que nada, pucha, había pasado lo que tanto el gobierno Frente Amplista con Tabaré Vázquez y ahora con Mujica habían anunciado en torno a, ¿no? Sí, básicamente lo que pasó fue, llegó Mateo a mi casa, que había visto la tapa del País, y dijo, pa, no sabes lo que pasó con ese empleado público. Era pedo, parecía que se venía el mundo abajo. Y bueno, y nos fuimos... Yo pensé en un momento que iba a ser como un recorte real de todo lo que es la instancia pública, por lo menos a nivel de intendencia y ministerio, y se iba a hacer como un recuento, una revisión general, y que luego iba a haber como, no sé, me imaginé como una dictadura en ese sentido de se van todos para afuera, a las 12:30 quiero a todo el mundo afuera de la intendencia y del ministerio. Y después vemos quién entra. Y después hay una ventanita, vamos viendo qué hizo cada uno, y van pasando, unos se quedan afuera, otros no sé, van a ir a McDonald's y... Se derrumba el País y pasa eso. Imagínate, Federico sí. ya lo mandarían para afuera. Capaz estaría contento igual, estaría en Radio Fénix de vuelta. No, quedate. No. Y el tema fue hasta marzo del 2011 tiene hasta espacio, marzo del 2011, ¿no? Exacto, becario pasante. Y nada, después vimos que un poco más entró la gente, de alguna manera se preocupó en torno al tema, fue la gente de la DGI y los becarios, ¿no? Los becarios, y entramos a ver que no era realmente en la totalidad del ámbito público, sino que era esa gente que tiene contratos cortos o son pasantes o están un poco bajo la mirada de a ver si cumplen con ciertas normas o requisitos de lo que es los entes públicos. Y termina siendo nada, que parece que el presidente firmó un documento donde un decreto, donde para una manera perfeccionar estos mecanismos del Estado se establece que a la altura del marzo del 2011 se va a cortar, de ahora hasta ahí no va a haber contrataciones, no va a haber, como que queda quieto todo lo que es el ámbito público, pero toda esa gente que está no fija, por así decirlo, en el Estado, van a ser todos situación revisados. Precaria se llama, ¿no? Exacto, van a ser como, nada... De alguna manera los van a poner una planilla, van a ver quién, qué, y quedarán, se irán, pero nada, a mí realmente me preocupó luego de enterarnos realmente lo que era la noticia y viendo pequeñas cifras como que 250.000 empleados son públicos, ¿no? Digo, 250.000 uruguayos son empleados públicos. Empleados públicos, yo hice como una pequeña franja en Montevideo, luego vos perfectamente acordaste que también está en el tema del interior, entonces... No sé, 200.000 personas, uno de cinco de uruguayos son empleado público y 15.000 son esta franja de contratados, becarios. Amigo, me decís eso, yo no puedo creer lo gil que soy, que no soy empleado público, me deprimo. Y bueno, no sé, Gastón, estamos en otro. y también sería un poco hipócrita vos que estoy tomando la palabra después de 5 años decir qué es este mundillo, ¿no? Aspirará. Pero bueno, ¿no? Entre estas 15.000 personas, que no sé, vaya uno a saber qué pasa con todo esto, da para pensar un poco, ¿no? Porque, ¿hasta qué punto, y lo hablaba contigo el otro día, esta gente, contratados, becarios, pasantes, no son esa nueva cara del empleado público, ¿no? Si realmente la revisión parte de esta cosa que es un poco solapada o intermedia, o realmente habría que haber revisto quién es la gente que está en los cargos públicos, pero bueno, con todo el tema de OMS, lo que hay a nivel de debate público... Sí, igual las intendencias no entran en esto. Entran los ministerios... ¿Está subintendencia, no? No, las intendencias no entran de ninguna manera. No. Bueno, igual, no importa. Yo que estoy hablando más que nada me refería al Ministerio de Educación y Cultura, que por ejemplo entraría, o otro ministerio. En el caso de que nada, como decía, que esta gente de una manera es como la renovación de los ámbitos públicos, ¿no? Entonces... Parece un poco loco que se mira a esta gente y por ahí no empleados públicos, ¿no? Que hace años que están, que de alguna manera, hay veces que por el propio desgaste del trabajo ya no pueden rendir lo que rendían cuando entraban, ¿no? Exacto. Se había hablado en un momento de dar ciertos incentivos para... Para renuncia. Claro, exacto, pero no. Pero no, bueno, lo que yo iba con esto también es que, viendo un poco esto, es también plantearse si esto es para ablandar un poco la situación y que dentro de 3, 2 años entre a haber cambios un poco más duros, y esto es como... Pero me parece que es como agarrarse de los frutos, ¿no? Decir, vamos a recortar esto que está pasando a primera vista y no ir a la... ¿no? Problema real. Al problema. Y quieras o no, creo que toda esta gente, la mayoría, pasantes, contratados y becarios, son gente joven. Y gente en algún punto capacitada y que sale al mercado laboral y que se enfrenta con esto que es las reglas del ámbito público. Y que estaban acomodando en eso. Y estaban un poco transando con esto y van a hacer cosas. Y capaz que no. Y estaban también ingresando, nada... Sí, gente que no estaba capacitada para el puesto. Sí. No capacitado, eran unos más. También lo que se va a intentar rever después son las formas, los métodos de contratación, de concurso, sobre todo, ¿no? Exacto. Que son bastante malos. Vos, por ejemplo, me contabas el otro día que bueno... No vamos a decir nombres. Ah, bueno, que tuviste un concurso, no sé qué, te están por llamar, hace un año. Exacto. Me presenté por iniciativa propia en un ámbito público relacionado a la cultura y... Y nada, no pasó nada. Me contrataron, quedé supuestamente en ficha, empecé a trabajar, entré a ver qué pasaba. Se supone que no me podían contratar así por así, entonces había que hacer un llamado abierto. Se hizo el llamado abierto 3 meses después, ¿no? De cuando tenía que cumplir esa función. No sé qué pasó con el contrato, ¿no? Porque está ahí, parecería. Y no quiero pensar que alguien lo está cobrando, ¿no? Vamos a... Eso sería muy feo. Y se hizo el llamado abierto... estamos hablando de abril, ¿no? Del año pasado, el llamado abierto. Y aún no hay resolución. Y las veces que he ido a hablar, no... Sí, en la Biblioteca Nacional pasó lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, o ahora con el nuevo director Liscano, de la Biblioteca Nacional, se fue de Matos y compañía. Por ejemplo, están diciendo que toda la gente que va a ingresar en la biblioteca a colaborar van a ser todos pasantes. Ajá. Y o becarios. Entonces está viendo una cosa del ámbito público que es la gurizada, que sale de ámbitos educativos o no, y que... ¿Qué onda? ¿Trabajar gratis? ¿Colaborar con el Estado? ¿Ahora los van a echar? ¿Van a ver cómo se contrata? ¿Quién contrata? Porque también está esto, está respetando dentro de esos ámbitos a los altos cargos. Que los altos cargos muchas veces son los culpables del manejo, ¿no? Sí. Y bueno, nada, queríamos hablar un poquito de esto y también tener una referencia que con Gastón vimos cómica, que era, por ejemplo, El País, le dedicó una tapa a esto y casi una hoja entera del País, ¿no? Después vimos la Diaria y le dedicó media página. Media y página y dedicándose y enfocando, a la DGI. Y el colectivo Fasano... El colectivo Fasano, ya le llamamos. Le dedicó dos párrafos. Entonces, nada. No sé si dos párrafos, en realidad por internet ese colectivo Fasano te tira eso. Dos párrafos, no, pero creo que fue así porque es lógico dentro de un leitmotiv político, ¿no? O económico, nada, cada uno representa un poco, ¿no? El interés propio, que no está mal, pero últimamente nos llevamos sorpresa todos los días. Sí, y bueno, queríamos hablar un poco de esto que nos sorprendió, porque también, y para no cerrar el tema acá tan fácil, tenemos amigos o gente y... que son pasantes o son becarios o están ahí colaborando un poco con esto que está emergiendo, ¿no? A nivel social, y no nos parece bueno que los primeros que sean revisitados son estas nuevas generaciones, son estas nuevas caras. Vivimos en un país con una población de viejo, claro. Exacto. Pero igual que solamente salgan los de la DGI, es como, o capaz que a nivel interno se deben estar haciendo guiñadas, mirá que vos no pasa nada, pero no saltó mucho, quedó en ese día, yo tampoco vi la tele, admito, pero... Que no está bueno que lo primero que se agarre Mujica sea de de esta gente nueva, ¿no? De esta, estos ejércitos invisibles, por así decirlo. Y bueno. Eso más o menos. Lo que queríamos hablar, nos llamó la atención y bueno. Che, fue Gastón, una situación. Bueno. Habías hablado, porque yo me perdí un poco leyendo con la noticia, de qué íbamos a hablar bien hoy, así lo recordamos a la gente los hoy, bloques. Bueno, vamos a estar hablando un poco también en el próximo bloque. De la difícil situación política está atravesando el Paraguay. Que bueno, ya el gobierno ha dado un estado de excepción para combatir a un grupo armado, supuestamente del norte del país, y nos vamos a estar comunicando con Federico Adorno, un comunicador paraguayo, cineasta además, que nos va a estar ¿Cómo se está viviendo, no? Un poco allá, porque bueno, los kilómetros distancian y tergiversan un poco la información. Exactamente. Estará también como invitado especial Vicente Pereira, docente de secundaria, una persona que ha trabajado en radio mucho tiempo. Bueno, hablaremos de Juan Carlos Onetti, biografía de Juan Carlos Onetti. Y lo escucharemos en vivo. Exacto. De Ultratumba. Y nada, después también tendremos un pequeño momento interactivo con un zapping y hablaremos un poco de cierto sentir y estar de la parte de SUA, que hay un librito acá donde habla sobre por una TV con libertad de opción y verdaderamente nacional y en diálogo con otras identidades. Largo bien. Hay que leer un poco. Che, nos vamos con un tema, Gastón. Un temita de Custurica. ¿Qué elegiste? Unza Unza. Lo que conocí estuvo, por un amigo, estuvo en Montevideo, pero yo no lo conocía cuando eso. Mi amigo fue, hará dos años. Y cuando eso, bueno, me comenta, fue a ver a Custurica y eso, y digo, pa, a ver, pasame algo, y me recolgó, la ¿viste verdad. ¿Viste algo de cine de Custurica? Empecé a ver, ¿cuál fue? La de Maradona, quiero verla, y no la vi nunca. No me gustó. ¿No te gustó la paso viste? Paso a decir, documental flojo. ¿Sí? La satiría fue como un gusto que se dio él de ir a Argentina a conocer a Maradona, pero como documental me pareció pésimo. ¿Sí? Y como él tiene el espacio y su lugar, nada, quedó como un underground. Lo empecé a ver y después no. Una ópera. Pero hay densa. Es denso. Y hay que conocer mucho Mariscal Tito y La Mano, ¿no? Para. Yo vi Gato Negro y Gato Blanco. Y se dicen que es excelente. Es muy buena. Y después Tiempo de Gitanos, que fue su segunda película. Después no, yo básicamente no vi nada. Entonces, digo, vi cinco minutos. Bueno, es un tipo que le dedica mucho al arte y muchas veces decís. Sí, he visto la banda hoy y es impresionante la puesta en escena. Que son unos monos, tienen casi 50 años, todo un poquito más. Sí. Están ahí al dente. Corren más que nosotros. Bueno, nos vamos con ese temita. Ya venimos. Let the beer music divine, 'cause it's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza. onza, onza, onza time. Siglo generando conocimientos. Universidad de la República. Universidad de la República. En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Bueno, volvemos con el segundo bloque de este programa que supimos llamar Salón. Estamos acá con Gastón. Yo tengo enfrente de mí un libro... Nos olvidamos de mencionar que luego vamos a leer un pequeño párrafo en el momento cultural. En este caso estamos con la noticia internacional del día, por así decirlo. De la semana, yo creo, aunque... De la semana, sí, porque nuestro programa es un día de la semana. Y la situación que pasa en Paraguay, ¿no? Sí, una situación política complicada, como ya habíamos dicho. Y bueno, en las últimas horas el gobierno de Paraguay desplegó cerca de 1000 efectivos, policías y militares, hacia el norte del país, en donde rige un estado de excepción con el fin de combatir al ejército del pueblo paraguayo. Grupo armado al cual el gobierno acusa del asesinato de 3 civiles y un policía en una emboscada, como también del secuestro extorsivo de empresarios ganaderos en los últimos 2 años. ¿Qué pasa con el estado de excepción? El estado de excepción, aprobado por el Parlamento, habilita al Ejecutivo a disponer de allanamientos, detenciones y traslados sin previa orden judicial y a los militares a utilizar arma de guerra. Además, incluye la posibilidad de toques de queda. ¿Una dictadura? Sí, bueno, sí, con las medidas prontas de seguridad, que de hecho. Varias organizaciones sociales de Paraguay manifestaron su temor de que se cometan atropellos contra la población civil. Y la Federación Nacional de Campesinos exhortó a la ciudadanía a desobedecer el estado de excepción declarado en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes. Según el líder campesino Marcial Gómez, el presidente de la República, Fernando Lugo, se ha dedicado en los últimos meses a violentar derechos constitucionales de las libertades públicas, como incumplir las promesas electorales, dejando en evidencia su falta de interés en los sectores más carenciados de la sociedad. Por parte del gobierno, el ministro del Interior, Rafael Filisola, aseguró que el estado de excepción solamente va a ser utilizado para darle un amparo legal a la actuación de los militares. Y bueno, en medio de estas tensiones políticas se suma el conflicto entre Lugo y el vicepresidente, ¿no? Increíble. Que ya, sí, bueno, ya pasó en Argentina, ¿no? Con Cristina y Cobos, que a nosotros por ahí nos parece un poco raro que un vicepresidente y un presidente y se vienen arrastrando de hace meses. Justamente el vicepresidente manifestó la noche del pasado domingo en un programa de televisión que la captura de los integrantes del ejército del pueblo paraguayo no es el principal objetivo del estado de excepción y que por denunciar esto su vida corre peligro, según informó el diario La Nación. Franco dijo que se enteró de esto en una reunión privada en la que participaron el presidente, todos los ministros de su gabinete, sus viceministros y altos militares. Y bueno, por supuesto, Lugo enseguida salió al cruce y dijo que es absolutamente falso esto lo que denuncia el vicepresidente y reiteró en conferencia de prensa que el objetivo es el de capturar a los integrantes del grupo armado que han cometido una serie de crímenes horrendos, entonces. Bueno, y ya pasamos, estamos con Federico Adorno, comunicador paraguayo, cineasta. ¿Cómo está, Federico? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos allá. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien por acá. Bueno, te llamábamos un poco para tener una opinión más fehaciente, ¿no?, de lo que está sucediendo en el Paraguay. Y bueno, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Paraguay en torno al estado de excepción? Bueno, el estado de excepción fue decretado para 5 departamentos. No es para todo el Paraguay, fueron solamente 5 departamentos del norte. Y bueno, ahora tiene un plazo de 30 días. Pero hasta ahora muy lentamente se está poniendo en práctica eso, pero mayormente hasta ahora no está pasando nada. Hasta ahora, recién los militares están yendo hacia la zona norte también. Se están adecuando a lo que... No sé cuál es precisamente el objetivo del estado de excepción que ahora decretaron. Ok, una pregunta. Me presento acá, Mateo. Federico, ¿cómo andás? Muy bien, todo okay. Bien. Estos 3 civiles y el policía y supuestamente el secuestro de estos 2 empresarios son personas que responden a qué tipo de facción. En el caso del policía sabemos, pero los 3 civiles... De alguna manera, la excusa que el gobierno plantea en torno a esto, ¿parte de qué lugar? Bueno, va un poco, fue la gota que colmó el vaso, se diría, esto que fueron asesinados, que se cree que fueron integrantes del ejército del pueblo paraguayo. No, no se está seguro todavía si realmente fueron. No se está seguro, o sea, hasta ahora ese ejército no sé, nunca nadie los ha visto también. No se sabe realmente la existencia segura, entonces... Claro, pero se cree también que sí, pero no sé, todo muy confuso también. Pero sí hay... Son los mismos que se cree que estuvieron, no sé, de hace unos 10 años con todos los secuestros que vinieron ocurriendo en el Paraguay también. Okay. ¿Y el ejército esto del pueblo paraguayo es una facción de qué tipo? ¿Cómo la describirías tú? Ellos se denominan de un movimiento de izquierda. Movimiento de izquierda en favor del pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Pero más de eso no se sabe, también se denominan así y que es un grupo ideológico también, como ellos dicen, pero más fueron los secuestros que estuvieron haciendo. Okay, pero tienen un espacio entre la gente, en los medios, de alguna manera, ¿tienen su lugar a nivel de la lucha política social o es como un...? Ahora se sabe que hay algunos dirigentes campesinos que... se cree que también ya forman parte de... O que están vinculados. ¿Cómo? Que están vinculados. Que están vinculados a esos grupos. Que, bueno, serán 2, 3 que estuvieron antes en un partido Patria Libre o en organizaciones sociales, ¿verdad? Y así como grupo no es un estado, un grupo beligerante o como uh-huh. Que deberían denominarse así. Y esta confusión que vos me decís que hay, o ese aire, bueno, que no se sabe bien lo que está pasando, ¿De dónde proviene? ¿De los medios de comunicación? ¿Del gobierno? Es que es todo muy confuso porque se mezclan todo también. Desde los medios también, que hay mucho conservadurismo y muchas mentiras también. Y desde el gobierno, que no hay mucho muy claro. Porque supuestamente hay una relación del presidente con estos integrantes del grupo también. Porque habían sido algunos ex-seminaristas también de cuando Fernando Lugo era obispo allá en San Pedro. ¿Y por eso un poco las contradicciones entre él y el vicepresidente? Sí, y sí, no solamente por eso también. Inclusive antes de asumir el gobierno hace 2 años, ya hay constantes peleas entre ellos también, que vienen mucho también por la parte ideológica, porque el vicepresidente Federico Franco es del Partido Liberal y Fernando Lugo, que se ha declarado de socialista. Okay. Y no sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Vos realmente crees que corre peligro la democracia paraguaya? Bueno, sí, por nuestra misma historia, yo sí siempre creo que está latente eso, porque nuestra democracia no está muy afirmada, diríamos, todavía. Y de repente se van creando muchos climas también, como lo que había ocurrido en el 2000, en el 1999, como el marzo paraguayo, que fue muerto el vicepresidente Luis María Argaña, y se está creando esos climas, mismo de repente de los medios de comunicación, de la oposición también. Federico, o tratar de hacer un juicio político que varias veces ya han intentado. Federico, ¿cómo describirías la relación de los medios de comunicación en el Paraguay? Si tuvieras que hacer un mapa general, los canales... ¿Cuál es la relación con el gobierno? No, con la sociedad. Son canales... Y con el gobierno también, sí. Sí, bueno, hay mucho canal privado, el cable funciona, el ámbito público, por ejemplo, otros medios de comunicación, las radios. ¿Cómo está un poco planteado el panorama ahí en torno a los medios de comunicación y la opinión pública? Bueno, la mayoría de los medios son todos medios empresariales, medios públicos no hay, más allá de alguna que otra radio comunitaria. ¿No hay medios públicos? No tenemos medios públicos. Hay una radio, pero que tampoco se instaló con fuerza también ahora, una radio. Está muy loco entonces el panorama ya, ¿no? Sí, es complicado, pero igual fue importante lo que ocurrió hace 2 años después de 60 años de un mismo partido que ahora vino con Lugo también, ¿verdad? Y ya que estábamos tocando el tema de los medios de comunicación, digo, el Partido Colorado gobernó allá, si no me equivoco, 62 años seguidos, ¿no? Sí, 62 años. Y, o sea que evidentemente la relación que tiene con los medios de comunicación es muy fuerte. Claro, y pasan por eso también, esa relación, porque prácticamente los medios son colorados, ¿verdad? ¿Vos? Y hubo una por esos cambios, sí, que quieren ocurrir, pero todavía no se están concretando, por eso es lo que hay mucha confusión de repente también entre todas las relaciones que hay. Mismo del gobierno, si quiere hacer implementar alguna cosa o algún cambio, rápidamente los medios de comunicación se ponen todo en contra. En ese sentido, ¿se podría tener en cuenta un poco el paradigma de Venezuela en torno a lo que puede llegar a ser un posible cambio en torno a lo que es el planteo mediático ahí en Paraguay? Bueno, se intenta instalar, si entendí bien la pregunta, es que se intenta instalar en el imaginario que, exacto, que prontamente nos vamos a convertir en la próxima Venezuela o un país chavista o algo por el estilo. No, pero... yo hablo en concreto en torno a lo que es la situación de Chávez con los medios de comunicación en Venezuela. Si de alguna manera este gobierno, o tú crees, que no sé, ¿cuál sería una manera de matizar esto? Porque lo que está diciendo es realmente abominable, ¿no? Que no haya realmente medios de comunicación donde la gente se pueda expresar, y más en concreto en torno a este nuevo cambio de gobierno que ¿no? Que desmiente un, claro, poco eso. Sí, el gobierno se intenta, pero tampoco no tiene esa fuerza como para tratar de, y no sé, implementar algunos cambios, porque no sé qué pensarán, pero acá no está regulado en cierto modo el trabajo de los medios de comunicación, o es de ninguna manera, ¿verdad? Y el gobierno trata de, no sé, hacer algunos cambios e implementar algún tipo de conversación, pero hay mucha resistencia sobre sobre todo todos los medios de comunicación, a generar ese cambio o que se instalen medios públicos, ¿verdad? Sí, que volviendo un poco al tema de Lugo, ¿cuál es el punto que desata el enfrentamiento entre Lugo y Franco? Bueno, ya hace 2 años, como Federico Franco es el partido mayoritario, que diríamos que le llevó en cierta forma a Lugo al gobierno, él trató de imponerse en algunos criterios o tratar de elegir, no sé, ya sea los ministros o cómo se va a desarrollar el gobierno. Ya desde ahí hubo una pelea entre ellos. O que hay algunas cuestiones que el vicepresidente de repente está conspirando todo el tiempo y tratando de generar un juicio político, ¿verdad? Cosa difícil por ahora, pero no se descarta acá en Paraguay eso también. Ahí está. Y bueno, tomando en cuenta que realmente exista el ejército del pueblo paraguayo, por lo que decís vos, bueno, está todo muy distorsionado, no se sabe realmente si fueron quienes causaron los crímenes y los secuestros. Tomando en cuenta eso, ¿cuáles serían sus principales reivindicaciones? Mejorar las condiciones de todos los pobres y también de destruir el Estado paraguayo, como para ellos asumir y volver a convertir en algo nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Y básicamente es eso. Muy loco, ¿no? Sí. ¿En qué situación se encuentran las relaciones entre la Federación Nacional Campesina y el gobierno en este momento? La Federación Nacional Campesina hasta este momento, así como organización, se mantuvo muy neutro con relación al gobierno. Las demás organizaciones campesinas o sociales sí forman parte del gobierno o apoyan todo lo que Lugo hace, sí forman parte del gobierno. Estos grupos socialistas o campesinos forman parte del gobierno, pero hasta ahora en la Federación Campesina tampoco se ha manifestado muy en contra de todo lo que se está haciendo. Uh-huh. Y en el momento de las elecciones sí apoyaban a Lugo abiertamente. Sí, concretamente todos esos grupos sí forman parte del gobierno y estuvieron como para generar la posibilidad que Lugo pueda acceder al gobierno. Y inclusive ahora, que este año es año de elecciones municipales también, entonces se va a generar todo unos climas y estos grupos se están tratando de organizar también, porque anteriormente no tenían mucha fuerza, ya por la dictadura y durante la transición de 20 años tampoco se supieron organizar como para acceder a algún espacio de poder también, cosa que ahora sí están teniendo. Están teniendo un poco más de espacio, decís. Sí, sobre todo en lo que sea salud o la Secretaría de Acción Social, todo lo que sea relacionado a lo que sea lo social, ahí sí están accediendo y tratando de trabajar con la gente. Y en este gobierno, o sea, de que comenzó Lugo, que llegó al poder, ¿te parece a ti que la oposición, el Partido Colorado, le ha puesto muchas piedras en el camino? Sí, totalmente, constantemente. Justamente hoy el impuesto a la renta personal ha sido, que yo en mí personalmente creo que es muy justo, fue rechazado y vuelto a postergar por 3 años. ¿Fue rechazado en el Parlamento hoy? En el Parlamento, sí. Ya hace un buen tiempo que están dilatando eso y fue rechazado. Somos el único país, creo, de Sudamérica que no tenemos ese impuesto a la renta personal. Ajá. Bueno, acá lo... O sea, sí, también consumió el Frente Amplio. No, consumió el Frente Amplio, se logró llegar a un impuesto a la renta. Yo una cosa te iba a decir, Federico, ¿cómo ves esto? Porque acá, de una manera, es muy difícil de pensarlo esto, que un presidente tenga un vicepresidente que en algún punto puede llegar a ser la contra, ¿no? Acá... Generalmente la cúpula de poder del gobierno es como que son del mismo partido, ¿no? ¿Cómo se genera esto de que haya un presidente y un vicepresidente de una manera antagónicos? Bueno, siempre hubo durante toda la transición problema entre presidente y vicepresidente, sobre todo cuando el vicepresidente ya está en campaña para volver a presentarse. Por lo que pasa en Paraguay es que esta alianza patriótica que llevó a Lugo al gobierno... está integrado por grupos demasiado diversos que no, que no es como pasa en Uruguay, que fueron grupos de izquierda. Acá están los liberales, grupos de muy de derecha, extrema derecha y de izquierda. O sea, ahí siempre hay un problema para tratar de lograr un consenso de sobre qué país queremos o qué se va a hacer. Ya desde ahí empezó el problema. Claro, no, no, no se define todavía, que no hay políticas de Estado, digamos, en la clase política. Claro, no, eso no, no, no existe. Mismo en el gobierno hay ese, esa contradicción, que no saber qué se hacer y hacia dónde apuntar. Bueno, ¿cómo? No, no, que digo, en la época del Niño Oviedo pasaba un poco esto también, ¿no? De la confrontación entre presidente, vicepresidente. Sí, eso ocurrió siempre, porque acá el vicepresidente en realidad, poderes constitucionales prácticamente son nulos. No sé cómo se, en otros lugares vendría a ser el presidente del Congreso, pero acá solamente no tiene funciones, como le decimos, un cargo florero. Ahí está. Pero que quieras o no, está ahí. Claro, y tiene mucha fuerza y puede molestar y hacer muchas cosas, sobre todo a través de los medios, y tratar de trancar algunas cuestiones. Che, Federico, poco va. Cambiar de tema, ¿no? Ha sido buenísimo, ¿no? Nos quedó. Te agradecemos la instancia esta de llamarte para allá. ¿En qué andas ahora? ¿Qué horas son en Paraguay? Ahora son las 6:10. Ok, ¿y qué andas haciendo? Y ahora estoy escribiendo intentando escribir para un proyecto, para una película, pero... Porque tú, Federico, ¿qué te dedicas? Yo soy realizador, pero hasta ahora he realizado cortometrajes, más que nada. ¿Y de qué vives? Y ahora estoy viviendo de la familia solamente. Está muy bien. Acá quiero hacer cine, pero es imposible todavía. Ah, no, acá también, no te preocupes, que es bastante complicado también. Y bueno, ¿qué estás pensando? ¿Qué sería tu película? Y bueno, quiero trabajar, no sé si conocen la región chaqueña del Chaco. Sí. Es un lugar que me interesa mucho por ese contacto que hubo entre estos inmigrantes alemanes menonitas que vinieron y su relación con los indígenas que viven en esa zona. Uh-huh. Y tiene un poco que ver con el tema de la propiedad privada. Y hasta ahora estoy pensando todavía a qué llegar. Básicamente eso creo que se va a tratar. ¿Documental o ficción es eso? Ficción, sí. Okay. Por el momento es ficción. ¿Cómo ves un poco el panorama cultural en torno al audiovisual, independiente o privado, allí en Paraguay? ¿Hay como lugares de encuentro? ¿Se están delimitando ciertas reglas de relacionamiento entre lo que es lo público, lo privado y lo independiente? ¿O sigue todo medio como siempre? Y la mayoría, muchos de los que hacen arte, trabajan a través de lo privado. Sí, hay un poco más de apoyo, pero no tanto también. Hay algunos fondos que ayudan que son del Estado paraguayo, pero igual no ayudan a concretar un proyecto. Son muy poca la gente que trabaja de la cultura o del arte. Y bueno, yo lo que más conozco, cine, ahora hay un poco más de movimiento, sobre todo en coproducciones con países de afuera, que están haciendo, pero es muy difícil y no hay tanto movimiento cultural, digamos. Uh-huh. ¿Augusto lo conoces? ¿Augusto Mato? ¿Neto? Neto. Sí, no, personalmente no, pero sí, he oído hablar de él. Está bien, Federico. Creo que está trabajando un documental. ¿Río Bueno, Río Malo? Sí. Creo que trata el desastre que está ocurriendo en la zona de Encarnación por el embalse de Yacineta. De la hidroeléctrica. Che, Federico, ¿y hay como un intercambio entre los realizadores y esa poca gente que decís vos que se dedica al arte o al audiovisual en torno a lo que son discusiones y procesos de construcción y discursos? ¿O está todo medio ahí? Y está un poco ahí nomás. Igual hay muchos intentos ahora, como que hay un renacer también las nuevas generaciones, sobre todo que están pensando y discutiendo sobre qué tipo de cultura, qué tipo de arte quieren hacer también. Es como que muy lentamente estamos llegando a eso también. Y sí, son grupos, pero de repente, mismo por la dictadura, ha hecho que estemos muy divididos. Y hasta ahora se está viviendo eso, para tratar de generar un movimiento cultural muy fuerte. Entonces son esas cosas de esa convivencia entre los colegas que dificultan un poco también que se pueda generar algo más fuerte acá desde Paraguay. Ok, Fede, yo te voy a hacer una última pregunta y te dejo con Gastón para cerrar esta nota, te agradecemos. Sí. Quería saber un poco que nos contaras así un poco a opinión personal y un poco en piel vos, ¿cómo ves hoy al Paraguay? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás con este 2010, etcétera? Con este cambio de gobierno nosotros tuvimos muchas expectativas también. Pero es tantas las cosas que se tienen que hacer también, como que hay una desesperanza también con lo que está ocurriendo. Obviamente somos conscientes que no todo va a cambiar tan rápido como hubiésemos querido, pero necesita más fuerza. Pero también tengo que lidiar con toda la pobreza que hay, porque hay mucha pobreza todavía en Paraguay. Y básicamente en eso, y estamos esperando que ocurran más cosas. Pero sí hay cosas en salud, por ejemplo, que ahora sí es gratuita, cosa que antes no ocurría. Ahora son muy lentos son los cambios, pero seguimos remando. Ok, pero yo me refería, y disculpa así una pequeña apreciación, más en tu fuero personal, así en torno a, no sé, si estás... ¿Cómo te sentís vos como persona más que en ese planteo general del país y la sociedad? Si te hablo de eso, tienen que estar muy relacionado a lo que yo quiero hacer también, que es el cine, ¿verdad? Ok. Igual, es imposible acá de tratar de hacer, por lo menos ahora, pero igual estoy intentando. Pues de repente muchos queremos salir también, irse de Paraguay y tratar de generar cosas. Pero hay mucha incertidumbre. Yo creo que eso es lo que más, a nivel personal, te puedo decir, que hay incertidumbre. Bueno, vamos arriba. Está bien, ¿no? La peor gestión es la que no se hace, así que hay que darle para adelante con el cine, está bien. Te hago la última. ¿Conoces Uruguay? No tuve la oportunidad de conocer. Y allá en Paraguay llega alguna clase de información sobre Uruguay, por la televisión, a la prensa o algo, ¿o no? Y muy poco, ahora más en los medios con la ascensión del presidente Mujica, pero he visto cosas de Uruguay. De repente ahora estuve hace poco en Buenos Aires para un taller, el Talent Campus, y visto dos, habían tres uruguayos y fueron preciosos trabajos documental de un minuto cada uno. Estaba María Trabal, puede ser, ¿no? Sí, María Trabal y Mercedes Dominioni, Alicia Cano, y fueron unos buenísimos trabajos que presentaron. Bueno. Está bien. Bueno, Federico, muchas gracias. Loco, un placer. ¿Disfrutaste el Bafisi? Sí, pero no pude ver casi nada. Sí. La entrada estaba agotada. Bestia. Para el próximo año. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, cuando gusten. Y un abrazo, Federico. Un abrazo, viejo. Gracias, che. Arriba, loco. Dale. Y bueno. Bueno, tuvimos a Federico Adorno, cineasta paraguayo. Hablamos de un poquito, ¿no? La verdad, un placer, ¿eh? Sí, la verdad sí. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con la biografía de Juan Carlos Onetti, ¿verdad? Nos vamos con... Aguante esa melancolía. Temita, sí, con piel de zorro. ¡Tururú! Esa imagen de potentada. pelada, pelo tenido, luciendo un corte punk. Yo me creía que por tu facha de potentada eras bacana, como hay algunas que visten raro para disimular. Piel de zorro, yo te vi llegar. Sola, sola, era de verdad. Con tus pavadas del comunismo y la tal igualdad. ¿Cómo es posible ser socialista en estas fiestas capitalistas? Desubicada, maleducada, quemarme en sociedad. Las cosas están al revés. ¿O sos vos el que no entiende el sentido de las cosas? Uniradio 89.1 FM, la radio de la Universidad de la República. Thank you. ¿Estás mejor así, Juan Carlos? ¿Con la cama más levantada? Pero tú me habías dicho que no se trataba de una entrevista. No, no se trata. Me estás entrevistando. Yo me acuerdo de algo que me resulta desconcertante. Que tú dijiste que la, en fin, tu generación uruguaya necesitaba algo en qué creer. Ahora comparo eso con el librito ese que trajiste, El Pozo. Y me parece que yo no soy ni mucho menos el más indicado para dar ningún motivo de creencia o de fe a la generación actual que representas tú y alguna otra visita que tengo de Uruguay. Pero esto que yo considero como un experimento que estás haciendo y que me parece absolutamente loco y por eso me interesa. Vamos a ver qué es lo que resulta de esto. Guay. Claro, los lugares comunes, querido. La nostalgia. El saber que nunca voy a volver. Recuerdos, reconstrucciones. Claro. Totalmente mentales, de momentos felices que he vivido en Uruguay. Oh, no voy a volver por muchas razones, por mi edad y por lo que ese Montevideo donde muchas veces fui feliz, no existe más. Es que pasaron 15 años, tanto para mí como para la gente que yo he querido en Montevideo. Y que preferiría no verla, que preferiría no mostrarme. Aunque ustedes están haciendo lo posible para que me vean las caras, ¿no? Por simpatía me resigno. Juan Carlos Onetti es una figura mítica dentro de la literatura uruguaya. Esta condición está cimentada en su obra singular, brillante por sus cuentos y en especial por sus novelas, pero también por su vida, la cual forjó como si fuera la de uno de sus personajes. Onetti nació el 1 de julio de 1909 en Montevideo. Su pasión por la lectura se manifestó tempranamente cuando de niño se escapaba de la escuela para encerrarse en una biblioteca a leer, sobre todo a Julio Verne, uno de sus autores favoritos de la juventud. También fue temprana su vocación por la escritura y el periodismo. A los 19 años, Onetti, junto a dos amigos, fundó la revista La Tijera, publicación que llegó a editar 7 números y en donde dio a conocer algunas de sus primeras narraciones. Pero debió pasar todavía una década antes de que Onetti diera muestra de todo su talento. Esa oportunidad llegó en 1939, cuando publicó El Pozo. En esta primera novela, Onetti ya anuncia el universo narrativo que desarrollaría luego en más de 15 novelas, que escribió en 50 años de actividad literaria. Esta novela, que en rigor es una nouvelle, es a la vez la que inaugura la novelística urbana uruguaya, hasta entonces denominada por la temática rural y el estilo criollista. Según contara después Onetti, este libro, crucial en la literatura uruguaya, fue disparado por el síndrome de abstinencia. La verdad es que fue el tabaco la causa de todo, contó el autor. En aquel tiempo, cuando comencé a escribir, trabajaba en una oficina ubicada en un sótano. Habían prohibido la venta de cigarrillos los sábados y los domingos. Todo el mundo hacía sus acopios los viernes. Y un viernes me olvidé. Entonces la desesperación de no tener tabaco se tradujo en un cuento de 32 páginas que escribí ante la máquina de escribir de un tirón. fue la primera versión del Pollo, recordó tiempo más tarde. En los años juveniles, Onetti desempeñó diversos trabajos, desde albañil a vendedor de boletos en el Estadio Centenario, antes de abocarse al periodismo, profesión a la que se dedicó activamente durante 2 décadas, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Una ciudad en la que vivió en 2 oportunidades, primero durante unos pocos años, en la década del 30, y luego durante 15 años, desde 1941 a 1955. Mientras su actividad central era el periodismo, Onetti daba a conocer sus cuentos tanto en la prensa uruguaya como en la argentina, en especial en el diario porteño La Nación. A lo largo de los años, el uruguayo fue elaborando una literatura marcada por una prosa personalísima, impregnada de un pesado existencialismo que se desarrolla en atmósferas más bien sórdidas, depresivas, habitadas por personajes perdedores pero lúcidos, y sobre todo indolentes. El alcohol, las relaciones promiscuas y la marginalidad son algunas de las características de los personajes onetianos, que son tan uruguayos como universales. En su propia vida, Onetti supo de destinos caprichosos y amores difíciles. Joven, a los 21 años, se casó con su prima María Amalia. De esta unión nació su hijo Jorge Onetti, quien también sería luego un destacado escritor. Llegaría a ganar el premio Casa de las Américas por su libro Cualquier Corsario, y tal vez hubiera tenido mayor suerte si no hubiera sido opacado por la fama de su padre. Sobre Jorge Onetti se cuenta una anécdota graciosa. Alguien, cuando Jorge ya mostraba talento para la escritura, le sugirió que no utilizara su apellido paterno, de forma de marcar su propia identidad. «Utiliza el segundo», le sugirió la persona. «Sería lo mismo», le contestó Jorge. «Mi segundo apellido es Onetti», dijo. «Pues entonces usa el tercero», insistió. «Sería peor, porque mi tercer apellido es Borges». Dijo resignado. Lo cierto es que su padre, Juan Carlos Onetti, solo estuvo casado con María Amalia Onetti 3 años. En 1934 volvió a contraer matrimonio, esta vez con otra de sus primas, María Julia Onetti, hermana de su mujer anterior. Tardaría algunos años más, pero Onetti se volvería a casar. En 1945 contrae enlace con Elizabeth María Pekelharing, una compañera de trabajo de la agencia informativa Reuter, que era de origen holandés. Esta mujer, con la que tuvo su hija Elizabeth María, sería quien le presentaría a su cuarta y definitiva esposa, la argentina y violinista Dorotea Moore. Ella sería su compañera más importante, la que le transcribiría buena parte de su obra y la que estuvo con él hasta el final de su vida. Yo ni sé qué edad tenía, ¿no? Entonces, pero seguí todo el proceso de ver un acorralado por los milicos, por de la policía. Y me acuerdo que era Brun con dos revólveres en la mano. Y que se ve que lo veían prácticamente, no te digo sacado de la cama, pero sí sacado de su casa, porque estaba sin camisa, incluso había puesto el saco. Y sé que entraron a la casa de él 2 policías. De investigaciones, claro. Las tareas sucias siempre se adjudican a la policía secreta para llevárselo a Brun. Y Brun le contestó con un balazo, que a uno lo lastimó en una oreja y que salió gritando. Y eso se lo oí confirmar mucho tiempo después a la viuda de Brun. Ahora, lo que me sorprende es la falta de fotografías, la falta de reportajes gráficos, cuando había, que yo lo vi, tantos motivos para excelente fotografía, aunque sea del punto de vista exclusivamente periodístico. De modo que es evidente que ha habido una conspiración para esconder todas las fotografías por razones políticas. Claro, no había que molestar a Terra. Había la esperanza de que pasaría el terrorismo. Estaba acordonada la calle por los milicos. No se podía pasar porque había pasado un tranvía, me acuerdo, que le gritó uno que estaba en el pescante, un tranvía, le gritó a Brun: "No te entregues, petiso". Después de eso quedó cortada la circulación y no. Tanto que Brun murió en el medio de la calle. Sí, esta foto me... sí, la vi. ¿Quién estaba? No me acuerdo ahora quiénes eran. Uno de ellos era el feo Brun. Los otros no sé quiénes eran. Y queda muy curioso este pegado, el afiche este del Cine Teatro Ariel, la película El Dirigible. Yo sí, claro que simpatizaba con Brun. Yo aprendí a leer leyendo El Día cuando era niño. Y siempre fui, como sigo siendo ahora, ballista, y ballista de don Pepe, ¿no? Que es curioso, toda la... que fue el único estadista que tuvo la República Oriental del Uruguay. Y todo su afán era nacionalizar todos los servicios públicos y además que no dieran ganancias. Ahora está haciendo todo al revés, están vendiendo, están privatizando todo. Una fecha clave en la literatura de Onetti es 1950, cuando publica La vida breve. En esta novela, el escritor funda Santa María, la ciudad mítica en la que centrará buena parte de su producción literaria, hasta que en la novela Dejemos hablar al viento, de 1979, la destruye con un devastador incendio. La erupción de Santa María supuso una revolución en la poética de Onetti. La creación en un nuevo ambiente urbano y humano, un factor de coherencia interna y aglutinador de personajes que entran y salen en una y otra novela. En síntesis, Santa María es un universo propio en el que Onetti expresó en su mejor forma uno de los proyectos literarios más importantes del último siglo en la lengua castellana. Igual que Macondo en Gabriel García Márquez, la Santa María de Onetti encuentra su referencia en Yogna Patagua, de William Faulkner, el gran escritor del sur de Estados Unidos que tanta influencia tuvo en los escritores latinoamericanos de mediados del siglo XX. Sin embargo, Onetti ha explicado la creación de esta ciudad en función de la evocación y de la memoria. Yo viví en Buenos Aires muchos años. La experiencia de Buenos Aires está presente en todas mis obras, de alguna manera. Pero mucho más que Buenos Aires está presente en Montevideo, la melancolía de Montevideo. Por eso fabriqué Santa María, fruto de la nostalgia de mi ciudad, declaró. Cuando Onetti explicó el origen de esta ciudad, no sabría que aún extrañaría mucho más su ciudad natal. En la década del 70, Onetti ya era un personaje de las letras del continente. Sus novelas eran leídas en América y en Europa. En 1970, la editorial Aguilar, en México, ya había publicado sus obras completas, cuando aún faltaban muchos libros claves en su literatura. En 1972, su novela El Astillero, que había sido traducida a varios idiomas, fue declarada en Italia el mejor libro latinoamericano de ese año. Méritos todos que se sumaban a premios y reconocimientos anteriores. En 1967, Onetti había sido reivindicado por Mario Vargas Llosa. El uruguayo había sido finalista con su novela Junta a Cadáveres del premio Rómulo Gallegos, pero perdió frente a La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, quien en su discurso de, de aceptación, le rindió el siguiente homenaje: otros escritores latinoamericanos con más obras y méritos que yo deberían ocupar mi lugar. Pienso en el gran Onetti, a quien América Latina no ha dado el reconocimiento que merece. Incluso tiempo después, el nombre de Onetti llegaría a sonar para el premio Nobel, galardón al que nunca accedería, según se dijo en su momento, dada la visión tan pesimista que tenía Onetti sobre el mundo, la cual no agradaba a los miembros de la Academia Sueca. Onetti fue un hombre interesado en la política, o al menos no lo fue tanto como otros colegas contemporáneos suyos. Formó parte del staff de Semanario Marcha, llegó a ser secretario de redacción, una publicación de principal importancia para la vida cultural y periodística del Río de la Plata, que pese a su pluralidad ideológica estuvo muy vinculado a la izquierda uruguaya y al ideal latinoamericanista. En las páginas de Marcha, en 1974, tuvo lugar un hecho que marcó para siempre la vida de Onetti y que quedó grabado a fuego en la historia de la cultura uruguaya. Dado su reconocimiento internacional, en 1973, Onetti fue convocado por Marcha para que presidiera el jurado de un concurso de cuentos que auspiciaba el semanario. El 27 de junio de 1973, Uruguay había sufrido un golpe de Estado y las fuerzas militares se habían entronizado en el poder, disolviendo las cámaras representativas, encarcelando a varios opositores, dictando censura a varios artistas y determinando el exilio de cientos de uruguayos. El jurado que presidió Onetti falló en enero de 1974 y le otorgó el premio al cuento El guardaespaldas, de Nelson Marra, el cual sería luego publicado en las páginas de Marcha. El cuento contenía varias alusiones a la situación política reinante en el país e irritó a los militares gobernantes. El semanario fue clausurado y Onetti, en calidad de presidente del jurado que lo había premiado, fue encarcelado. Ante el reclamo de otros escritores e intelectuales latinoamericanos y luego un encierro en condiciones precarias de salud, Onetti debió emprender el exilio. Invitado por el Instituto de Cultura Hispánica, Onetti viajó a España y comenzó a residir en Madrid hasta su muerte. De este insuceso el escritor nunca se recuperó. Habíamos alquilado un apartamento a medias con una hermana de Felisberto, llamada Ronga. Me contaba muchas cosas de Felisberto. Y después lo conocí y después, yo no sé por qué, empezó a engordar de esa manera. Y fuimos a ver con Felisberto y otras personas allí a comer esa famosa gallina. Y el mozo nos dijo, van a tener que esperar todavía, por cualquier razón, ¿no? Y todo el Felisberto dijo, ah, bueno, entre tanto, tráigame una docena de huevos fritos. Y así fue, le trajeron una docena de huevos fritos y se la comió entera, de aperitivo para gallina. Después se comió su porción de gallina. E ignoro si fue un muslo de gallina o un pollo de la pechuga. Y bueno, en fin. De una noche que yo estaba ahí, que había mucha gente, muchos amigos, iba Paco también por ahí. Y cayó Felisberto. Tiene en el jorcito todavía, dejó una carpeta. Y entonces empezaron, sobre todo las mujeres. Ay, Felisberto, ¿qué ha hecho? ¿Qué nos va a leer? No traje nada, decía. No tengo nada, ¿no? Bueno, coqueteó. En ese tiempo era delgado. Y después al final dijo, sí, alguna cosita traje. Esa cosita era 32 páginas de lo peor que escribió para mi gusto, que es la casa inundada. Y yo no sé si si es un juicio literario válido el mío, porque no me puedo olvidar el suplicio de escuchar que me cuenten. Yo no puedo ir a una conferencia porque hay algo que me llama la atención o que creo que se equivocó. ¿No puedo dar la página de vuelta? A ver. En fin. Y no puedo concebir a esa gente que se reúne para leerse cada uno. Una vez le pregunté a Torres, en un momento que los tres personajes estábamos vivos, le pregunté por Picasso. ¿Qué me dice de Picasso? Bueno, conocía mucho a Picasso. Y el maestro me dijo, como pintor es un genio, como persona es un apache. Él quedó bien definido, don Pablo Picasso. Y después le vaticiné, después de la caída de Madrid, le vaticiné que Barcelona no aguantaba ni una semana, o una quincena, lo cual un poco lo enfureció a don Joaquín, porque él se había vivido toda su vida artística en Barcelona, justamente, aparte de París, ¿no? Con escasas interrupciones, una de ellas para recibir el premio Cervantes, Onetti se tumbó en una cama de su apartamento madrileño, donde permaneció durante 12 años. Allí se dedicó a sus tres pasiones: leer, escribir y beber whisky. En el octavo piso de un edificio situado en la Avenida de las Américas, Onetti, con el sueño cambiado, según él, hacía el amor con la literatura. «Cuando no escribo, leo», solía decir. «O leo o escribo, no concibo otra cosa». Es un vicio, yo tengo que leer. Me gustaría que esos libros que me apasionan no se acabaran nunca o que yo perdiera la memoria para volver a leerlos de nuevo y poder sorprenderme ante lo que voy leyendo, decía. Hay una anécdota famosa que surgió durante un encuentro con Vargas Llosa en la que el peruano le dijo que para él escribir era una disciplina de todos los días, como si mantuviera un matrimonio con la literatura. El uruguayo le replicó que para él la literatura era un amante, una relación en la que se dejaba arrastrar por la pasión. El placer de escribir es muy grande. Es como hacer el amor, decía Onetti desde su cama, con un cigarro en la boca y vaso de whisky en la mano de su mujer Dolly, piadosamente le aguaba a escondidas. Yo voy escribiendo, escribo a tirones. Más de una vez me ha ocurrido durante la noche de no tener un cuaderno a mano o una hoja blanca. Entonces siempre tengo libros a mi alrededor. Y los libros tienen una hoja en blanco. Por eso tengo varios mutilados en los que he escrito un fragmento de una novela. Así Onetti pasó la última década de su vida. Pese al arribo de la democracia en 1985, el gran novelista nunca quiso volver a Uruguay, pese a que muchas veces confesó que tenía sueños recurrentes con Montevideo. Fue incluso galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1985 y con el Gran Premio Rodó a su labor intelectual en 1991, pero se rehusó a viajar para recogerlos, aunque sí donó el monto del segundo a la Intendencia Municipal de Montevideo para que comprara libros para bibliotecas municipales. El 30 de mayo de 1994 falleció en su apartamento madrileño y sus restos fueron incinerados. Pese a que el gobierno uruguayo intentó repatriar sus restos, la familia, a expresas órdenes del escritor, se negó. El autor de grandes novelas como Los Adioses, El Astillero, Dejemos Hablar al Viento o Para una tumba sin nombres, y de cuentos magistrales como Bienvenido a Bob, El infierno tan tímido, La novia robada o Un sueño realizado, tiene una estatura literaria mayor, irradia un carácter mítico que lo que vuelven el escritor más importante de la historia de las letras uruguayas. Bueno, esta fue una nota realizada por Gustavo Laborde, corresponsal del Servicio Informativo Iberoamericano de la OEI, y bueno... Y bueno, nos vamos con esto, un tomita. Pero para, con esto queríamos presentar un autor de uruguayo, como fue en su momento Quiroga y el programa pasado Julio Herrera Reisig. Y sí, nos vamos con un tema elegido por Gastón. Ellos dos, del Mandrake. Carcajadas. muelle de la cumbia. Mírenlos gozando en el ritmo. Ellos dos, bien fuerte la radio, el chileno y la brasilera, como si fuera una fiesta. Años de pan rock merecen un festejo. Sábado 24 de abril. 20 años de La Sangre de Verónica. Junto a Moncholes de Argentina, Los Ases y Mariquí. Espacio Cultural SATS. 20 horas. Real y Mármol. A dos de Carlos María Ramírez. Con la primera 90 entradas anticipadas a 100 pesos, el día del recital te regalamos el disco doble de Invasión 2009. Donde participa La Sangre de Violadores, Estuco y muchísimo más. Conseguilas en alta fidelidad. Galería de las Américas, local 36. Apoya Uniradio. Uniradio. Para darle un respaldo formal a toda la clase de disparates que podemos llegar a vertir en el salón, es que... Universidad de la República. En vivo, desde la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web. www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. The waves keep on crashing on me for some reason. En Montevideo existen más de 50 esquinas de la cultura. Son lugares de encuentro, intercambio cultural y práctica artística. ¿Sabés cuáles son las esquinas de tu barrio? Informate en el piso 3 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos. Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República. Para darle un respaldo formal a toda la clase de disparates que podemos llegar a vertir en el salón, es que traemos a la radio a una fuente de rigor. Queda con ustedes el invitado del día. Aplausos, por favor. Bueno, volvemos al cuarto bloque de salón, ¿verdad? Ya estamos con nuestro invitado, Vicente Pereira, que bueno, ha llegado a radio. ¿Cómo estás, Vicente? Bien, ¿y ustedes? Bien, aquí. He llegado realmente. Esto antes era un colegio de curas, ¿no? Claro. en una época, ¿no? Después fue la Facultad de Psicología. Exactamente. Y después fue... Y ahora devino en comunicación. ¿Cuántas vueltas? Cuando él me dijo, claro. No había venido cuando era comunicaciones. Y el requeche... Somos nosotros. Está bien. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Canchita de fútbol, iglesia atrás, sí, buceo. Bueno, hay que meter tabla, porque si no, viste, como dice la gente de teatro, hay que hacer mucha tabla para después llegar arriba. La experiencia siempre es muy importante en radio, es fundamental. Estamos en eso. Entonces tenés que trabajarla como, bueno, a como de lugar. Yo recién te decía, si pienso a veces en los lugares en los que empecé, digo, ta, viste, en radio. Me tocaron distintos estudios, ¿no? Pero recuerdo nomás el viejo de Radio Centenario. Centenario, te estoy hablando de los años 70, cuando estaba Caballero, director. Esto se va a caer. Se bambolea. Estamos ahí. Bueno, y aquellos estudios de Centenario dejaban mucho que desear en aquella época. Pero salían bien los programas, salían bien. Qué importante, a fin de cuentas, ¿no? Que se transmita bien el mensaje, sí, más que el contexto. El contexto habla más de los interlocutores que el público de la noticia. El contenido a veces es lo importante. Vos te decís qué película hay hoy de las mejores. Y Tiempos Modernos de Chaplin. Y la hizo con una latita y la dirigió. Me quedo con la Quimera de Oro, pero... Bueno, pero viste, con una latita y la dirigió él. Quiere decir que lo importante era el contenido. La forma. No, claro, no, la técnica. La técnica, exacto, porque viene de la mano. O sea que el arte radiofónico, así como la televisión o el cine, dependen mucho de la máquina. Entonces, yo a veces pienso si no fue demasiado decirle al cine el séptimo arte. Porque la máquina ahí tiene una implicancia muy grande, ¿no? Ahora, si la máquina la ves desde el punto de vista como la vio Whitman, es decir, como... la iniciación de lo que sería el futurismo en su primera etapa, bueno, ahí sí, porque afilió a mucha gente al futurismo. Bueno, pues el futurismo cantó mal con Marinetti porque estuvo con Mussolini, bueno, ahí ya se pudrió otra cosa. Se pudrió pero la también cosa. Es real que el cine como séptimo arte, creo que antes de ser máquina, prometió una otra cosa. También es real lo que se hizo, los críticos hicieron del cine, ¿no? Que en su momento el cine, por ejemplo, en Río de la Plata, fue llamado el arte de las sirvientas, porque los críticos, al no creer en ese cine primerizo de principio del siglo, lo relegaron a un público, por decirlo, a un arte de masa, el cine. Y también ahí tuvo su destino, de alguna manera, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Es importante lo que decís. Empezó siendo un espectáculo de masa. Yo creo que la fotografía es lo artístico que tiene el cine, que se basa netamente en la fotografía. Por eso el video no puede llegar al nivel del cine. Son concepciones diferentes. Son concesiones. Yo más o menos tengo claro que uno es por impresión y el otro es por revelado. Es decir, la impresión es muy importante porque tiene que ver con la fotografía, la luz, sobre todo. Y hay un orden también como de lo inconsciente en torno a esa cámara oscura que uno realmente no sabe lo que puede llegar a salir. En cambio, el video tiene algo de inmediato que es... La inmediatez. El video es más una inmediatez. Pero el cine, claro, tiene esa cosa oscura. Igual yo tuve un profesor de semiótica, fue un maestro que siempre decía que el cine... Él odiaba el cine. Yo lo quiero muchísimo, el cine. Y él siempre decía, es un arte burgués, porque ahí el tipo entra solo, se mete en la oscuridad, no participa, en comparación con el teatro, ¿no? Que es un arte de participación netamente y que se necesita la emisión humana para que la voz, por lo menos la onda, tiene que estar ahí, la materia tiene que estar ahí para que se dé la catarsis. Pero decías bien que es un espectáculo de masas, porque la primera película que hacen los Lumière es la salida de la fábrica y ya empieza con obreros, así que eso, claro, proletario, claro, completamente, claro, ya viene con la asignación de eso. Pero si bien en la Argentina fue un espectáculo de masas, después el cine alemán lo convierte pero la crítica tiene mucho que ver en qué se hizo con el cine. Sin duda, yo ejercí la crítica cinematográfica durante años y tiene mucho que ver. Y mirá, yo empecé haciendo crítica cinematográfica en Centenario, en el programa que dirigía en aquel momento el doctor Marfetán, que se llamaba Entre Ustedes y Nosotros. Te estoy hablando fines del 70, por ahí, mediados del 70. Y después ya de ahí pasé a Emisora del Palacio, que estaba arriba del Palacio de la Música en 18 y Paraguay. Era un buen momento de Cinemateca ese, ¿no? ¿Qué? Era un buen momento de Cinemateca, ¿no? Sí, claro, muy buen momento. Es que ya se vislumbraba, porque cuando yo ya entro a Emisora del Palacio, Emisora del Palacio está canalizando, por así decirlo. Es una FM, además, que pone programas de radio, que ya no tenían las FM en general, era música nada más, y además estaba Emisora del Palacio nada más. Entonces tenía que centrarse dentro de las radios en lo que era la oposición en ese momento, que no quería decir que fuera la izquierda. Emisora del Palacio. Claro, Emisora del Palacio, que no fue, tampoco el directorio lo compartía en aquel momento, capaz que estoy hablando de más, pero la familia Giosia, que era la que mantenía la radio. Giosia, sí, los dueños del Palacio de la Música, por eso la emisora se llamaba el Palacio. Después esa emisora, yo volví a trabajar ahí, pero déjame, si no me entrevero con la historia. Crítico de cine. Ahí está, ahí era crítico, ahí empecé y bueno, sí, ejercí durante mucho tiempo. Después pasamos a Radio Mundo. Después el director de Radio Mundo, que era Lecuéder en aquel momento, Radio Mundo funcionando en la Galería Yaguarón. Lecuéder, pasamos a Radio Mundo, salimos de ahí de la Galería Yaguarón y pasamos a Convención y 18. Y ahí Lecuéder adquiere, o el grupo adquiere, Emisora del Palacio, le cambia el nombre y le pone Océano. Así que de Radio Mundo pasamos a Océano, o sea que volví a trabajar en Radio Mundo, pero con otro nombre. ¿Qué grupo? Y con otro grupo, evidentemente, de los Giosia, los Lecuéder. Y ahí estuve durante años, que todavía terminamos acá en... Porque Caras y Máscaras duró mucho tiempo más, e incluso siguió, a pesar... Yo dejé... hará ahora unos 6, 7 años quizás. Ahora está Restucia cumpliendo un poco esa función de crítico. ¿Con Gustavo Rey? Sí. Ah, puede ser. Sí, porque sí, Restucia en aquel momento, claro, Restucia estaba en el teatro, en la época de Restucia y Serminara. Claro, sí, no, pero... Mucho para ese, Gustavo, crítico, ahí está, Gustavo este le tenía, año, Gustavo lo admiraba mucho, Gustavo Rey, a Restucia, así que es muy probable, sí, que esté trabajando él en... Sí, haciéndole la crítica cinematográfica. Bueno, durante años hice la crítica cinematográfica. ¿El otro día criticó esta La Cinta Blanca, la llegaste a ver, que estuvo en el Festival Cinematográfico de Haneke? No. Ahora el cine yo lo he relegado. Lo he relegado un poco. Perfecto. Es decir, lo dejé un poco. Y el teatro también no me termina de convencer, que en realidad lo que yo hacía era crítica de teatro. Después la amplié al cine. ¿Y en qué andas, Vicente, entonces ahora? Sí. Y ahora, sí, ahora estoy... Es docente. Claro. Estoy... No, pero en torno a lo sí, justo, sí, ¿no? Sí, en cuanto a... La, y sí, estoy trabajando un poco en teatro, estamos en el año de Florencio Sánchez, ese centenario de Florencio, voy a ver si ahí me decido hacer un trabajo o algo, presentar algo, que me parece que sí, que podría ser, pero ¿sabes cuál es el problema? La docencia a mí me lleva mucho, es decir, yo soy realmente... ¿En qué te has metido? Contanos un poco, porque yo no, Gastón te conoce un poco más que yo, pero... Claro, yo soy profesor de literatura y bueno, no soy egresado del IPA, soy profesor de literatura de esos que van pelechando, como digo yo, y que empezó en la Facultad de Humanidades. En realidad empecé con el teatro a los 15 años y bueno, estuve ahí en la Escuela Municipal de Arte Dramático, después pasé al Club de Teatro y después terminé, como iba al Neptuno en aquel momento y trabajaba y qué sé yo, me vinculé al Teatro Universitario que estaba en la Facultad de Humanidades, ahí dirigía De la Peña y después Carlos Perciavale. Te aviso que por ahí tenía 16, 17 años y no había completado el liceo, yo había abandonado el liceo y porque trabajaba y con esa excusa. Entonces, claro, vivía mucho, entré mucho en esa onda del teatro y bueno, está. Ahí empecé, después dejé porque volví al liceo, dije, no, tengo que completar el liceo y tengo que entrar a facultad y tengo que hacer por lo menos un orden mínimo. Entonces también ahí me enredé lo político y después volvimos cuando todas las nubes políticas y vino la democracia y todo eso, bueno, ahí me enredé con lo mío, que es el teatro, siempre ha sido y será el teatro, y las clases de literatura que las voy dando por lo que recibí en Humanidades, porque empecé a ir como oyente a los 16 años. ¿Entendés? Entonces, claro, después tuve, cuando completé el liceo, me inscribí otra vez y traté de dar las materias que ya había dado. O sea, que la pasión por el arte tuya nace siempre, en el teatro. Siempre. Surge en el teatro. Después hice cine, dirigí cine. Hice la asistencia de dirección durante una semana. Duré una semana nomás porque ya me parecía que la película... Venía por otro lado. Y claro, y además en ese momento lo impliqué con una relación personal con una cineasta suiza que estaba acá en Montevideo, había recalado acá en Montevideo, viste esas cosas que pasan. Un grupo de gente que viene todos los años y que trabaja mucho en Europa y que hizo unas cuantas documentales acá. ¿No? Sí, dos cineastas, sí. Y hay otra con la cual conservo la amistad que viene todos los años de Berlín, que es Mori Herfeld, y que ha hecho varias películas acá y ha hecho en Berlín y estuvimos haciendo pruebas hace poco porque ganó un concurso en Berlín. Ella vive en Berlín directamente, Maureen Herfeld me refiero, que no fue esta relación personal. Esta relación personal fue Cristina Conrad, que también había hecho unas películas sobre... Cristina Conrad me suena mucho. Sí, sí, hizo muchas películas acá. Hizo sobre el carnaval y algunos aspectos, creo que sobre las mujeres tupamaras, y estuvo muy involucrada en movimientos feministas y todas esas cosas. Tres cosas me quedaron... ¿Cómo podés ejercer, no habiendo hecho el IPA, que para, es una duda, capaz que es una boludez, sí, y cualquiera puede. No, luego, perfectamente. A nivel de qué años das y dentro del programa de literatura, ¿qué es lo que elegís vos para dar a los alumnos, no? Porque varía un poco. Claro, varía, sí, vos haces las elecciones. Claro, yo no hice el IPA, yo hice la Facultad de Humanidades. ¿Y si te permite? No, se me permite en el momento que yo entro, se me permite. O sea, hasta el 74, que yo entro en el 74, somos los últimos que entramos en calidad de precarios a la facultad. O sea, como estudiantes de facultad, nosotros podíamos dar clase. Mm. Un estudiante avanzado de facultad con un buen currículum podía dar clases. Yo como estaba en Facultad de Derecho y Humanidades, entonces podía, digamos, dar lo que fuera literatura, historia. Y bueno, lo mío había sido toda la vida la literatura por la vinculación al teatro. Es decir, si bien él dice empiezo con el teatro, sí, pero después la literatura me lleva. Bueno, porque son hermanos. Claro, son muy complementarios. Es decir, son muy complementarios, ¿no? Quiere decir que son como vos dijiste, hermanos es una buena definición. Y bueno, y ahí yo tenía. ¿En la facu estás ejerciendo? No, liceo, secundaria, secundaria. No, facultad, no, siempre eso quedó de camino. Es decir, cuando vos te dedicas a una cosa, es un tipo de intelectual que yo ya, vamos quedando pocos, te lo aseguro, de mi época van quedando pocos, y con esa acumulación de conocimientos, también se dio un poco que a mí, fíjate que yo entro a trabajar en secundaria en el 74, en el 76 me retiran los grupos a raíz de que me echan de las dos facultades en las que estoy. De derecho me echan, decididamente. ¿Motivos aparentes? Y involucrancias que suponían políticas. Digo, creo que había más resentimientos personales que otra cosa, pienso yo. Y eso fue lo que lo llevó un poco al doctor Sayagüez Lasso, que supongo que estará en paz. Si está en paz, que en paz descanse. Y bueno, y él me echa, que nunca entendí por qué, pero una expulsión realmente, pero era de esperarse. Y bueno, y ahí me trasaltar de todos lados. Y bueno, quedo 2 años, pero como viste, siempre dice, como dice Martín Fierro, tenés que tener un palenque donde rascarte. Y como yo tenía unos tíos ahí con algunas bisagras en los hombros, entonces ahí no hubo ni cárceles ni cosas de esas. ¿Tú militaste políticamente? Sí, claro. Sí. En lo que fue el 26 de marzo, antes de la dictadura y antes del puntismo y todas las cosas que pasaron en el exilio, de las cuales yo me desvinculé totalmente. Pero milité, sí, acá con el 26 de marzo, incluso milité en la clandestinidad también. Y bueno, durante muchos años. Sí, eso también, sí. La militancia política me sacó mucho. Claro, la vida te saca mucho de la obra. Vos me decís, ¿qué estás haciendo? Sí, hoy por hoy, digo, lo único que quiero es rascarme y mirar el atardecer. Y enseñarle a mis alumnos, que también te lleva. A veces la gente piensa que la enseñanza no, bueno, cuando la enseñanza no será vocacional, la mía es vocacional. ¿Dónde enseñás? En el Colegio Armenio, hace 30 años que estoy en el Liceo Armenio. ¿Es un colegio privado o público? El colegio privado. ¿Cómo ves a los alumnos? ¿Tenés un margen también externo para tantear un poco en qué andan? Sí, por supuesto, siempre estoy en vinculación con mis colegas y la gente que anda. ¿Qué pasa con los jóvenes? Está muy brava, la situación está muy brava, pero yo sigo insistiendo. La culpa no es del alumno. Ah, sí, la toca. ¿Están los profes de antes también? No, claro, lo que te estoy diciendo desde hoy. ¿Cómo ve la ley de educación? Desde hoy. Mira, yo creo que con toda ley un buen docente trabaja, no importa la ley. Las leyes todas en general tienden a lo bueno. Ahora, es el docente que las manipula, esa es la problemática. Yo creo que la cosa está fallando ahí. Los incas tenían en el Popol Vuh, está clarísimo eso, ¿no? A los profesores, cuando los llamaba el rey, y bueno, a los alumnos les hacía unas preguntas, unas pruebas, y si los alumnos no respondían efectivamente, el que iba en cana era el profesor, porque el culpable era el profesor. Y yo creo que a veces cuando los docentes, yo no trato de no asistir ni a coordinaciones, ni a reuniones de profesores, ni ese tipo de cosas, porque termino discutiendo. Peleo muchísimo con mis compañeros y yo ya me estoy retirando, digo, no, tampoco quiero en la función docente. Pasarles abruptos. Sí, pasarles abruptos porque no vale la pena. Pero ningún docente te puede decir que el grupo que tiene es mediocre. Mediocre es el docente. Claro. Nunca. Es un reflejo. Uh-huh. Si los gurises son como son y tienen la violencia que tienen, es porque sus docentes la tienen. Un buen docente sabe frenar esas cosas. Hay muchas cosas también hoy que parte de una fuera denso, ¿no? Sí, una fuera denso. Parte de violencia. Yo creo que la clase sí, es realmente. Sí, una fuera denso. Pero yo te podría decir que los docentes, no solo en mi época, que sería mucho, atrás, cuando yo empecé a trabajar, es decir, porque yo empecé a trabajar con grupos de jóvenes en el Centro Juvenil Salesiano a los 25 años, es decir, con los salesianos a dirigir grupos humanos. Entonces, y tenía, ahí ves, ejercía la función de docente teatral. Igual ahí había un trato más cercano con el alumno, ¿no? Que me imagino yo que eran más horas. Claro. Había como más respeto a la figura. Claro, del profesor, ¿no? Y había un trabajo muy, muy grande de los salesianos en un momento de dictadura, por lo menos en el área que yo trabajé en Sayago. Fíjate que fueron las primeras peñas de canto popular que se hicieron acá en el Uruguay, es decir, en plena dictadura. Nosotros tuvimos varios allanamientos militares, es decir, yo en la carpeta en jefatura decía hábil declarante arriba, es decir, porque digo, estábamos sellados, yo y los curas directores que fueron por orden ahí, uno fue Algorta del Castillo y el otro Bruno Samberlan, un veneciano que había estado en Venecia con Juan 23 y especializado en el trabajo con adolescentes, y adolescentes hijos de funcionarios, no adolescentes de padres sin trabajo, para no decirte la gente del asentamiento, no, tienen que ser hijos de obreros, porque los salesianos trabajan con los hijos de obreros. Y bueno, y ahí nosotros, digo, nos costó, no era fácil enseñar teatro, digo, y nosotros íbamos convenciendo a la gente. Claro, García Lorca por ahí no lo podías dar, ya tenías un problema. No, no te creas, había cosas en que la iglesia en ese momento fue muy flexible acá en el Uruguay. Se habló mucho de Iglesia del Silencio durante toda la dictadura, pero yo creo que ahí la iglesia, a lo que es a nivel suburbano, en los barrios, como yo digo, Sayago, La Teja, incluso acá yo llegué a venir, por eso te decía, cuando fue esto colegio de curas, porque esto era de los salesianos, y creo que Algorta era director en el momento que vine acá, es decir, trabajando con grupos de teatro que íbamos de barrio en barrio, llevando obras de teatro bastante comprometidas con lo social y con ese momento, trabajando mucho los simbolismos. Siempre se dice que los uruguayos descubrieron la metáfora en el teatro durante la dictadura, como no se podía decir. Entonces la aprendieron en el carnaval y la aprendieron obviamente en el teatro. Claro, bueno, de ahí, de toda esa cosa de teatro que hice y de trabajo sobre barrios y sobre jóvenes, mirá que llegué a trabajar en La Tierrita, porque fundamos con dos más el movimiento de teatro barrial acá en Montevideo durante la dictadura y tuvimos varios encuentros de teatro barrial que fueron bastante famosos. Ahí después, en el lugar mío, terminó Mariana Perkovich y la gente que después fue lanzada. Mariana es por lo menos 10 o... Sí, debe ser 10 o 20 años menos que yo, no quiero pecar. Una pregunta, vos estás hablando de esa época donde se hacía todo un poco, ¿no?, a pulmón y se veían como... Todo a pulmón, no flores, de a poco. Flores, se veían flores porque realmente había como una materia a trabajar, ¿no? Sí. Hoy, que hay una libertad, un libre albedrío más grande a la hora de la creación del teatro, está y la bueno, movida joven, están los claro, fondos. Sí, bueno, pero no está, podés... ¿Qué pasa? Que está esa libertad y no está podés, ese todo y sí, sin pero embargo vos no podés con la sociedad. Uno sale de noche y le cuesta un poco encontrarse con un otro en la claro, calle. Claro, nadie sale a celebrar la noche, eso la sociedad consume. Hermano, yo creo que es esa, es eso que bajó en la globalización, no me preguntes cuándo, en qué momento, pero eso es el aumento de la sociedad de consumo. Tendría que haber también sí, pero la intelectualidad, mira que nosotros los intelectuales eran distintos cuando miraban a Europa, que eso fue hasta los 60-70, ¿no? La dictadura se encargó muy bien de que todas nuestras conexiones quedaran con el norte de América y con Europa. Ahí se acabaron esos grandes profesores, esos grandes intelectuales, bueno, que hablábamos hace sí, un rato. Sí, yo creo que la dictadura los liquida. Yo me acuerdo que Randonea en Facultad de Derecho nos decía siempre en clase, por favor no dejen de ir a los boliches, por más que los allanen, por más que los lleven presos, no dejen, porque eso, lo primero que quieren los fascistas es que la gente no se encuentre. Porque el boca a boca y la transmisión es lo que hace rebelde a los pueblos. Pero tiene otra cara. Pero eso pasa también un poco ahora, ¿no? Claro. Yo creo que siempre se está, de alguna forma u otra, buscando que la gente no se encuentre. O claro, ya sea la gripe A, o ya sea, no salgas nunca a tu casa. Pero es muy diferente. Noche, pero vos sabés los fines de semana y todo el mundo, acá nadie te coerciona. Vos puedes hacer lo que tengas ganas en cualquier momento. Ah, por supuesto. En la calle, si no, no, yo, nah, yo te diría que si fuese así como que es verdad lo que tú estás diciendo. Yo estoy convencido, Mateo, de que es así. Pero si fuera quizás, si te lo prohibieran, capaz que eso lo aumentaría. Es el tema, es como el tema de las drogas también. Porque ahora esa prohibición es más sofisticada. No es una prohibición, es un balde, ¿entendés? Claro. O sea, el sistema le ha puesto a la gente y a los gurises, sobre todo, un balde que se ha filtrado a través de las comunicaciones. Es decir, cuando la televisión surgió, yo me acuerdo personas como Maggi que decían la televisión va a ser para la cultura un empujón, papa, y mirán que se convirtió en el chupete de las generaciones, como dice Quino Mafalda. Entonces digo, eso es realmente así, y el sistema cada vez se vuelve peor. Y habría que verlo. Claro, habría que verlo. Siempre lo tenés que ver aplicado además en Estados Unidos. Yo tengo contacto con gente que vive ahí. Entonces, yo siempre digo, pobre el norteamericano, ¿no? Porque, es otro mundo igual, Estados Unidos. Claro, sí, bueno, pero están adentro de las vísceras del bicho. Ah, sí, eso claro, sí, eso entonces sí, los tienen comidísimos. La gente no puede reaccionar. Reacciona un Woody Allen, y el cine de Woody Allen no debe ser el más aceptado dentro de Estados Unidos. Tampoco. Y claro, claro, se los traga el sistema. Nadie pensó que a un Almodóvar español tan rebelde, un alumno prácticamente de Buñuel, podía llegar a ser tan comido como ha sido. Porque vos mirás el primer cine de Almodóvar y mirás lo que hizo ahora, y vos... Sin embargo, no deja de tener un público... Ya lo va a defender. Pero no deja de tener un público rasposo. Hay películas que gustan mucho a Almodóvar a nivel de público, y hay algunas que dicen, ¿qué me diste o qué estoy viendo? Claro, es un público muy crítico. La mala educación, que claro, son películas que por ciertos temas o ciertos manejos un poco más intimistas... Pierde, sí, bueno, esa. Pero tú piensas en este Entre Tinieblas, bueno, piensas en Pili, Mili y otras chicas Matador, del montón, Matador, pero ya con Entre Tinieblas, aquel convento de monjas, donde la monja directora era lesbiana y erogadita. O qué he hecho yo para merecer esto. O qué he hecho yo para merecer eso. El rol de la ama de casa. De las más sociales que ha tenido. Bueno, era una época también, ¿no? En España en los 80 que... Claro, pero viste ya él cuando hace, que es una obra de arte sin ninguna duda, todo sobre mi madre. Ahí se corte, bueno, ahí es el corte. Ahí viene un corte. Ahora, la hace pensando en Hollywood. Digo, porque yo creo que la gente... No, yo la analicé mucho esa película. Esa película está hecha para el ciudadano norteamericano. Ah, eso no lo vi. Me ah, claro. Claro, sí, porque el centro temático de la película, si bien son las memorias de la madre, el centro temático es un tranvía llamado Deseo, que es la obra que están haciendo los personajes de la obra de Almodóvar. Y un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams para los norteamericanos es todo un símbolo de lo que ha sido el cambio de Estados Unidos, del Estados Unidos sureño, bueno, al Estados Unidos industrial. Otra paradoja, por ejemplo, es Jorge Drexler cantando el tema de la película de Che Guevara y ganando el Oscar. Pues sí, el Grammy creo que fue, ¿no? No, El Oscar. Ah, ¿verdad? Una película del Che Guevara que además muestra un Che Guevara tan romántico, que está tan alejado de... Que está todo bien, digo, tampoco podés, porque es lo que yo te digo, es la sofisticación, es lo que... Al Che lo convirtieron en que en ese símbolo que ya lo hubiera en París en los años 60, o sea, el Che viene a ser como Garibaldi, yo qué sé. Para ellos es como un bandolero que anda liberando a la gente del capitalismo malo, ¿entendés? Como Zapata, todas esas imágenes. Sí, también, pero vendida así. No, según vendida así. Bueno, ven arriba, claro, imagino yo. Claro, vendida así. Fíjate que en lo que es la historia americana ellos lo siguen viendo todo como... muy de afuera. Yo creo que ellos siguen pensando con algunas diferencias. Te lo digo porque yo precisamente no lo sentí eso cuando estuve en Europa. Pero y sobre todo los franceses. Pero porque metí el uruguayo talentoso y para que no te pasen por arriba, ¿entendés? Pero es algo que no pueden hacer con el resto. Entonces ellos todos lo miran como vamos a ver qué hacen los indios, ¿entendés? Una pregunta, vos sabés una cosa que es en torno a eso, diría el cine, ¿no? Como ese rol burgués del momento en que uno va solo a presenciar esa obra, sí, y que sí, no se presencia el teatro, la murga, etcétera, ¿no? Sí. Es que, porque también hoy hay mucho tiempo libre. De alguna manera se está peleando una cosa que pasa a nivel global de que se trabaje cada vez menos y haya más salidas, y haya más tele, y haya un poquito más... zafar un poco lo laboral, ¿no? Pero sin embargo, en ese tiempo libre, donde capaz que cierta gente, el trabajador medio, ¿no? Tendría que tener un tiempo para preguntarse qué estoy haciendo con mi tiempo libre. Y sin embargo, ya ni siquiera está. Lo que voy que hay un momento nuevo de descubrimiento. Por ejemplo, cuando uno se mete al cine, elegir qué va a ver. Y más que sea entretenimiento, ¿no? O paja pura. No, yo, ojo, te digo, yo creo que entretenimiento tiene que ser. Digo, el cine pasa por ser entretenimiento, todo arte tiene que ser lúdico primero que nada, porque si no nadie quiere leer. Pero después de que vos te ponen cierta mecánica de lo que es el entretenimiento, si te meten adentro, hoy le pones un Godard a alguien, por ejemplo, imagínate. No, claro. Pero había una época donde la gente iba a ver, sí, eso como si fuera entretenimiento. Sí, y pero yo no creo que el proletario en aquel momento iba. No, ¿cómo que no? El 68 sí, era grande. No sé, sí, el proletario no sé, el chalico. de ese proletario no. Sí, es la revés. La gran esperanza del proletario en esa época era pagarle a mi hijo la educación para que el tipo... Sí, sí, mira que lo que él está diciendo es absolutamente así. El estreno de Teorema en Montevideo, yo siempre lo recuerdo, fue una película que me impresionó mucho de Pasolini en los anfines de los 60. Y esa película, cuando se estrena, la cola para entrar al cine Plaza da vuelta. Y esto se estrenaba en una trasnoche. Y éramos los hijos del funcionario, el empleado, el obrero, los que estábamos ahí en esa cola, que fuimos los que hicimos los movimientos del 60. Es que eso también lo había que cortarlo, porque si vos lo permitís otra vez, se te va a repetir el 60. Y no puede el imperio tolerar lo de la otra vez la Plaza de las Tres Culturas, la masacre. No. A ellos se les infiltró eso en los 60. La globalización está llevando a precisamente porque matar. Fue el último error del capitalismo. Claro, sí, el hipismo. El devenir ese hipismo que salió en los 60, por eso le dicen a algunos la década prodigiosa. Porque el 60 tiene ese New Romantic. Son dos caras diferentes, igual, el hipismo con la lo que cara, pasa es que ahí se junta todo. Ustedes bueno, sí, abrió cancha para todos lados. Onetti, por ejemplo, es un autor de principio de siglo, pero la eclosión de los que lo leen son esos sesentistas que encuentran en Onetti una... Sí, son esos sesentistas. Que la gente de su generación, por ejemplo, no... Que no, ni no ahí. Podían ligar, no, sí. El 45. Los poetas del 45 salvan a Onetti y a Felisberto Hernández, que son los dos del principio de siglo, que los del 45 no genocidan, porque si no después parricidan a los bobos, ¿no? Que yo siempre digo, está todo bien con Benedetti, es muy difícil hacer poesía de lo cotidiano. Está concreto, ¿no? Pero no por eso vamos a dejar un Julio Rea Reisig, que fue uno de los grandes poetas uruguayos y que evidentemente pertenecía a una clase social muy alta. Ahora se cumplen 100 años también con Florencio Sánchez su muerte, y y que por el hecho de haber pertenecido a esa clase de la cual renegó siempre, porque fue un gran revolucionario, más morfinómano, es decir, todo el mundo dio, creo que, bueno, esa poesía la tapó, el 45 la tapó. Bueno, nos quedamos tranquilos entonces, pues ya hicimos la de Julio Herrera, la de Onetti y la de Quiroga. Y les queda la de Sánchez. ¿Y este escrito lo tenés? Así ya paso, porque no me acabo un rato más contigo. ¿Este señor lo tenés? Sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo vamos a tener? Lindo la señor, deshumanización ¿no? del arte. El tigre no se puede destigrar, pero el hombre se puede deshumanizar. Ortega y Gasset. Ya lo había oído al profe decir pero eso. ¿Qué libro ese? Claro, es brillante. Pero no, prácticamente no dice que ya está. Lo está augurando además, porque en esa época era difícil plantear ya eso, ¿no? Era un... Claro, lo que pasa es que, yo pienso igual que va a haber un resurgimiento. Creo, además... Estamos en una sierra, ¿no? Hay una... Yo creo que va a haber, porque como dice Nietzsche, el círculo, yo me adhiero totalmente... ¿Cuánto a falta que, para a eso? Que el tiempo circular no es evolutivo, ¿no? Ya la teoría de darwinista ya no es, ya no puede ser. El mono no va a ser hombre, por más que lo eduque. Pero me gustó la frase de Gastón. Claro, ¿cuánto falta? Yo lo veo tan lejano. ¿Cuándo es eso? Bueno. ¿Voy a estar vivo para verlo? Bueno, estamos en una generación rara, ¿no? Nosotros no creo que... No sé si lo vamos a ver, pero... No, pensando en otra, ¿no? Yo pienso, los grandes semióticos también auguran que va a haber una vuelta, digo, aunque vos no lo creas, ya hay gente. El otro día yo dije, hablé de las cartas que se recibían en papel y con correo, y una amiga me dijo, mira, yo tengo una amiga en Estados Unidos que me sigue escribiendo en papel. Son pocos igual acá. Sí, claro. No, yo mi viejo tiene un primo en Buenos Aires que le sigue escribiendo en papel. Vos sabés que yo, en eso, por eso te digo que soy nietzscheano. Yo creo que hay cosas a las que el hombre va a tener que renunciar, también por un problema de la privacidad. En un momento yo le dije un par de cosas en torno a McLuhan, o hasta en ciertos escritos de Foucault, que tampoco no somos capos nosotros, habla del stop, o habla, introduce el tema, el término del rechazo. Que hay un momento en que se va a tener que entrar a decir, basta con los avances, basta con la ciencia, porque nos estamos yendo, ¿no? De sí, pues no, es lo que tú dijiste, nos estamos yendo al carajo. Y si el hombre no se da cuenta, si no se detiene, por eso yo creo que ese instinto de supervivencia lo va a obligar a... Porque además está clarísimo... Claro, sí, además está clarísimo que no creo que el hombre lo sabe, no por religiosidad, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si vos no tenés un poquitito de cabeza y no producís nada, hermano, te vas a la mierda, ¿no? Eso tenerlo clarito, porque... Y yo creo que el hombre es su instinto, más que nada. Porque el hombre se ha movido por instinto. Si el hombre se hubiera movido racionalmente, como auguró el siglo de las luces... No estaríamos donde estamos. Hay un tipo de racionalidad igual, ¿no? Estereotipada, pero impuesta. Claro, impuesta. La peor racionalidad. Bueno, La peor pero racionalidad. Que se implica. Claro. En la vida misma, si querés. Sí, sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, yo creo que también es eso, vos no podés llevar a las masas a. Porque si no, si las masas entran en el terreno de la búsqueda real de la libertad o poder apreciarlas. Es decir, y eso creo que le compete directamente a los intelectuales, ¿no? Que esa va a ser la gran lucha para librar. Incluyendo por a intelectuales que deberían ser ciertos políticos de turno también, ¿no? Porque el intelectual, realmente, como decís vos, hoy dijiste, odio la, este como el de la facultad, ¿no? Que ya no es el ámbito que era, el ámbito. Es que ya me parece a mí que no hay aquellos políticos intelectuales. Sí, pero claro. Tampoco hay esos políticos intelectuales, me parece, ¿no? Como supo haberlo en algún momento. No. Pero tampoco están los huevos para salir ahora, porque como decís vos, ya murieron ciertas generaciones y hoy se va a escuchar a otro tipo mayor de 60 manejándose sobre su época o sus cosas que hoy se desprenden acérrimamente de lo que es hoy ser joven o no. Totalmente. Yo creo que hay una alimentación también, una retroalimentación y una ética en cuanto al trabajo periodístico. Cuidado con la historia. Yo siempre digo, todo hombre capaz que tiene su precio y se sabe vender, pero digo, yo por lo menos se me ocurre a mí que yo para sacarme un guante cobro $100. Imagínate para el resto. Y va aumentando, pero no es proporcional. Si me voy a vender, me voy a vender bien. Entonces yo creo que ahora la falta de ética hace que se estén vendiendo 4 chirolas. Pero un tema, ¿qué es la ética? ¿Por la ética hoy se puede comparar con la culpa? En cierto sentido, a que yo, por ejemplo, a nivel de que voy por la calle, no porque he hecho una cagada, sino porque mi vida, en ciertos reflejos con la cotidiana, con el otro, siento que le erré, o que estoy pasando mal por cierta cosa u otra, ¿no? Y eso, en cambio, pensás en otro ámbito. Hay un comunicador que es un cagador, alguien que determina una guerra o dueño de un canal de televisión. Yo soy un santo, en ese sentido. Pero sin embargo, lo vivimos con una cosa que es horrible, que cuesta estar vivo hoy y sin hacer nada prácticamente con las relaciones del top. Pero eso lo genera el propio sistema también, que vos te sientas culpable. Siempre fue así estar vivo también, porque yo qué sé, yo te digo, acá en el Uruguay prensa libre es bravo. Eso te iba a preguntar, ¿eh? No, para nada, yo creo que ¿No hay libertad de expresión? No, para nada. No en el sentido que él dice, que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera. Ahora va a durar poco en esa radio y poco en ese canal. ¿A vos te pasó eso un poco? No, yo no te diría que me pasó, yo creo que he sentido presiones. La nata cuando vino la presión, el programa. En ningún momento vinieron y te dijeron, por ejemplo, directamente esto, pero sentí las presiones y bueno, para los que más o menos estamos en la que yo te digo, en esta postura medio intelectual hoy de los 60, y no estábamos para esas cosas. Entonces digo, no estamos tampoco para venir a hacer la guita con un comentario de cine. Entonces, claro, donde te presionan mucho, bueno, chao, metete la radio, bueno, ya sabes dónde, y me voy y trabajo en otra cosa. Y me amargo menos, ¿entendés? Porque no es una lucha la que yo intento por ese lado. Capaz que si me propongo, pues yo le decía a él, escribir algo en teatro, sí, capaz que la lucha la ejerzo por ahí, con ese tipo de cosas. Pero no con la radio. No. En este momento, no, en todos los medios te van a presionar. Y no podés, no se te puede ir la mano, salvo que vos tengas el espacio, vos compres el espacio, o hagas un difícil equilibrio en los canales oficiales hoy por hoy, que son los que más puede haber un poco más de libertad, te digo, por lo que son las seriales nomás de televisión. Pero bueno, las del canal oficial, escuchame, a mí me parecen positivas. A mí la comisaria me parece una buena serial. La alemana. Claro. Yo justo la gente que lo ve, conozco, tiene más o menos 60 y pico años. ¿Entendés? Es una serial que, a lo que voy. Por pasar una cosa, está bueno, vos como crítico de cine, ¿qué pasa que están desapareciendo el concepto real del lenguaje cinematográfico, no a la hora del montaje, sino de la experiencia cinematográfica, y aparece el tema de la serie, como el lugar nuevo? Yo cada vez escucho más gente que ve series yankees, y en HBO promocionan series yankees y... Claro, todo, bueno, todo. Pero los yankees es lo que te digo, han copado mucho. Yo pienso que, digo, acá, ¿cuántas seriales europeas te vienen? Esta, la del perro Rex, que es austríaca. Bueno, Europa es complejo. Y sí, claro. Entonces digo, no te viene. Entonces vos tampoco ves, porque Europa de repente tiene una mejor calidad. Porque claro, en Estados Unidos lo que hay ahí, o para la masa, después tenés el nivel intelectual, que es el que ocupa Woody Allen y toda esa gente, que los intelectuales en Estados Unidos son como en Buenos Aires, tienen mucha guita, no son como los intelectuales complejo, acá. Complejo, yo estuve unos meses. Claro. Sí, los intelectuales, digo, acá por lo pronto los intelectuales, yo digo, no lo digo con orgullo intelectual, porque cada uno carga su cruz y la lleva. A mí, como dice García Lorca, me hubiera gustado ser un bruto para pensar nada más que en la comida. Un bruto y muerto de hambre, así pensaba solamente en comer. En la comida y reproducirte. Chao. Y aparte a lo Walt Whitman. Esa palabra es rara, porque también Pasolini, en muchos de sus dichos, por lo menos a nivel televisivo, introducía que la televisión como medio de masa volvía el hombre bruto. Y claro, lo embrutece. Pero es como muy simple decirlo, pero en algún punto es... Es real, lo embrutece totalmente. Pero la palabra bruto, que hoy capaz que bruto no tiene significado, bruto, ¿no? Claro, no tiene significado que Pasolini le da. Bruto es, por ejemplo, cuando vos haces el Imperio Romano y lo pones frente a los griegos, la civilización romana, vos decís, los romanos eran brutazos. Claro. Porque eran unos tipos que creían que dos guachos podían criarlos una loba. Bueno, cuando los griegos estaban hablando del politeísmo y manejaban la filosofía, y ellos estaban con la loba, sin embargo, y amamantando nene. Pero sin embargo, el no ser bruto, ¿sería ser sofisticado? Porque ahí es como... No, tampoco. Ah, está. No, porque el imperio es brutazo. El imperio norteamericano son brutazos y no son giles, son muy sofisticados. Son muy sofisticados. Yo creo que de aquel hombre norteamericano que soñó Walt Whitman ya no queda nada. Ya no queda nada, quedó destrozado. Bien, ¿cómo le dice García? Como se lo dice García Lorca en La Oda. Es decir, Nueva York de cieno, Nueva York de alambre y de muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién el sueño terrible de tus anémonas manchadas? Claro, Nueva York no. Pero hay gente que va a Estados Unidos y debes de percibir algo a nivel de estar ahí que debe ser aterrador, loco, ¿no? Vivir en ese. También es la capital del imperio, es como Roma. Vas y vos, oh, no sabes. Claro. O el desfile. Que es barato. Hay una película de Fellini, a vos que te gusta ese cine, porque ya veo que pasó. Fellini tiene una que se llama. Son diferentes. Sí, obviamente. Son los tres del neorrealismo y los tres son diferentes. Pero Visconti, Pasolini. Gordito sentado en la mesa grande. Sí, sí. Y contándole los sueños. En vez de contarle los sueños al psicoanalista, haciendo cine. Exacto. Totalmente. Pero el satiricón de Fellini que bueno, está. Bueno, ahí está. ¿Viste? Y esa es la Roma. Los paneos que él hace reproduciendo la Roma que él se imagina que fue en el medio de la corrupción y todo eso, eso es la Nueva York de hoy. Vos ves la película de Fellini y es como si la cámara estuviera recorriendo lugares de Nueva York, guetos, esos todos que existen en Nueva York. Y yo creo que sí, la ves y decís, me está mostrando eso, me está mostrando una ciudad que ya lo tiene Buenos Aires, digo, porque también claro, es eso. ¿Eh? Pero es como un poco en Buenos Aires hay claro, esa ansia de claro, ser Nueva York pero de, que de Latinoamérica. Aires, Buenos Aires es una ciudad del primer mundo, nadie se explica. Hay ojo, una que, yo a veces decía en Argentina, le decía a veces a la gente, no sé, al blanco, ¿no? Al estereotipo del... Sí, de porteño. Yo decía, ustedes son minoría. Porque yo iba por la calle y el 80% de la gente que había eran indígenas. Sí, y es algo que no está retratado, que realmente... Eso hay, igual, eso ya baja, ¿sí? Claro, sí, con la globalización, eso vino con bueno, la sí, también, hay mucho venido ahora de... Pero bueno, igual, pero, Buenos Aires es la capital de un imperio que no existe. Acordate siempre de eso. Porque nadie piensa que Buenos Aires puede ser la capital del mundo que tiene atrás. Uh-huh. Buenos Aires es una ciudad del primer mundo, con todos sus guetos. Nosotros tenemos ese privilegio, cruzás el río y estás... Lo tenemos ahí. Sí, claro, y volvés tranquilito a la coqueta. Bien tranquilo otra vez, claro. Tranquilito a la coqueta. Es decir, Lotremont, que es el poeta uruguayo, para mí... Isidoro Ducás. Isidoro Lucien Ducás, él siempre dice, al final del primer canto, dice, yo nací... donde dos ciudades antes enemigas ahora se estrechan los brazos. Buenos Aires, la reina del sur, y Montevideo, la coqueta. El que le da el nombre de la coqueta es él. Ya, un siglo, ¿no? Claro. El que le da el nombre de la coqueta es él. Volví un poco a lo de la radio. Vos trabajaste en radio comunitaria también, Vicente. Sí, trabajé en Sayago, sí, en la 88.7. Y 4 o 5 años casi. ¿Qué edad tenías o qué época era? No, ahora. ¿Ahora? ¿Y cobrabas? No, por supuesto que no. Soy comunitaria, hermano. Yo pensé que podíamos ser auspiciante. Bueno, no plata, pero algún almacén. No, vos sabés que Miguel, no, pero... Un saludo a Miguel. Un saludo a Miguel. Vos sabés que siempre, tenés presente eso. Nunca te va a faltar, ¿eh? Es otra de las cosas. Vos sabés que yo cito el Evangelio no por religioso, sino por la literatura, que me parece buenísima. Lo que se te ha dado de gracia, da de gracias. Es decir, nunca lo que se te da... Que vos te das cuenta que no fue. Tu vida. Que yo ni me reventé. Sí, pero lo que. Viste, no me reventé estudiando. Es decir, lo que estudié me sirvió. Está pero bien. Acá hay algo que a mí me llegó, que el estudio me sirvió como técnica. Para llegar a. Porque sí, porque yo ya lo tenía dentro. Igual tampoco quedarnos con eso, ¿no? Por eso tampoco hay viejiles. Tampoco hay viejiles. Tampoco quedaron nosotros. Claro, pero lo que se te dio de gracia, trata de darlo de gracia. Sí, tratar de darlo de gracia siempre. Aunque a un rico le tengas que cobrar, siempre busca el equilibrio y dale al pobre. Dale al que no tiene. Porque eso es bueno, ¿viste? Yo siempre fui una debilidad. A mí, como de secundaria, me echaron. Digo, me sacaron los grupos. Yo siempre me quedé, cuando vienen los inspectores a verme, han venido a la Armenia, ahora ya no vienen más. Cuando llegas a un puntaje, no te vienen más. Y entonces, cuando venía yo le decía, vos sabés que me... No, vos tendrías que trabajar en secundaria. Sí, es algo que a mí me queda, es una... Porque a mí me dio una tanto espina. El Estado, claro, me dio tanto la enseñanza que yo tendría que volver a dar. Pero, viste, ahora ya no sé, capaz que sí, que en algún momento vuelvo, ¿no? Si las papas queman y te piden que vuelvas, bueno, capaz que volvés. Sí. Pero a poner un poco de orden, aunque te parezca increíble. Y sería un buen aporte. No, que... no, yo te diría más. Vos sabés que yo, las veces que he ido a trabajar al Bausá, que he tenido que ir a tomar exámenes, ahí los chiquilines es el caos, ¿no? Entonces yo lo primero que hago es... No, profesora, que se sienten todos en su lugar. A ver, sentate bien vos sentate bien, vos acá sentate bien. Pum, pum, los hago sentar bien. Y yo he sentido cuando los chiquilines, a este qué le pasa, y este cómo. Y después que se van, vienen a despedirse y yo ni los conozco. Y es porque impuse un poco el límite, ¿viste? Que me parece que es lo que no están acostumbrados siquiera. No, y vos tenés que poner límites, porque por más que vos creas que los van a tirar abajo, los obligás a crear la forma de tirarlos abajo. Es decir, no es tan fácil. Claro, o sea, que vos estás diciendo que no, si no existen esos límites, siquiera tienen el impulso de poder tirarlos abajo, lo cual te destruye también. Claro, porque vos no me podés tirar abajo, lo que yo te decía. Yo te puedo decir hoy, sí, hablando de Benedetti, Herrera y Raisi, poner por encima Herrera y Raisi. Creo que Benedetti lo haría también, ¿no? Pero claro, me respaldo en muchos años de literatura y muchos años de boliche para entender esa historia. Vos no podés venir a parricidar de un día para el otro. Determinados valores y determinadas cosas. Uh-huh. Es decir, lo que yo te digo, entonces, ay, vamos a dejarnos de los boliches y todas esas historias. Y ahí fue donde perdimos los cenáculos, donde surge la gente. Tertulias. Claro, pero digo, yo toda la vida iba al Vázquez de noche y nos juntábamos, era más de lo que estábamos los boliches de frente, tanto en el refugio como en la estudiantina, tomando café, porque en aquel momento éramos tan giles que tomábamos café. Ahora, pero si no le meto al frasco, me muero. Exacto. Pero es raro, por ejemplo, también antes me imagino yo dos tipos sentados capaz en una camita así con una música baja y leyendo un libro entre los dos, por ejemplo, o con una chiquilina, y hoy eso es visto raro, por decirlo de una manera. Ah, sí, obviamente. ¿Eh? El intercambio real con una otra tecnología que es... Sin embargo, y no sé por qué hoy viene tanto Benedetti, sin embargo, cuando yo que vivo cerca del Prado, cuando vas al jardín botánico todavía ves aquella pareja a la izquierda del roble. Yo creo que alguna parejita que se va a leer poemas con el mate y el termo a la tarde del botánico... ¿Pero qué? No, alguna vez. De 30 años, ojo, de gente de 30 años. Sí, yo te hablo de menos. ¿Sí? Ah, yo veo. Yo no veo. Claro, solo van a ser los excepcionales, van a ser los raros. Van a ser los raros. Claro, si salís en el sábado noche no, ojo, lo tenés, en el 60 eran los raros. En el 60 eran ¿también? Los raros. Sí, eran los raros. Tenés razón, mirá. Eran los raros. Eran los raros porque, mirá, los estoy mirando los de Liverpool y eran los raros. Eran los raros. Los del pelo largo eran los raros. Claro. Y ni hablar de quién se fumaba un porro, nadie. Este país además fue, todo el mundo pregunta, había en aquel momento, no, el porro de los, acá en el Uruguay, fines de los 70. Principios de 80, claro. Claro. Pero también había muy poquito. Claro, había, sí, por ahí por los 80, no, ahí por los 80 ya venía picadito. ¿Vos crees que tiene que ver eso o es parte de un todo? No. Oh, eso tendría que ver, mirá, te lo diría que tendría que ver más a favor, porque estos piraron, pero dieron muchas cosas. Los que piraron dieron muchas cosas. No, pero te hablo de la llegada acá más tarde de eso. En otro momento bajo otro contexto. No, porque acá es lo que te iba a decir. Acá los psicofármacos se vendían sin receta. Ese era el problemita. Vos comprabas la Benzedrina o cualquier... No, es lo mismo. Ah, no, el del Gotriz, ¿qué te pasa? No, pero lo mismo que... No, el Fase es más tranqui. Ah, por eso, claro. Alucineta. Le pegaba la rápida, sí, con el Mandrax y con todas las historias que había con alcohol y en la avena en gotas. Siempre corrió esa historia. Vamos, ¿no? Vamos a carabunde. Claro, no, sí, la droga. En el Uruguay la droga nunca fue... Y la marihuana siempre estuvo. Lo que pasa es que increíblemente, en vez de darse la... Se daba... No, increíblemente no, socialmente se pega eso. Se daba arriba y se daba abajo. Porque lo consumían la gente que venía de la frontera, es decir, todos los vallanos que venían a trabajar a Montevideo, consumían marihuana. Y los de arriba, porque la veían en el Mayo francés y leían la Simone de Beauvoir y el existencialismo de Sartre y Camus y toda esa locura. Y bueno, también ahí prendía un poco. Pero si no, acá en el Uruguay no, fue la todo muy químico. No, todo muy químico, ya te digo. Digo, las bolas estaban ahí a la venta. ibas y compraba. Yo no compraba, compraba para estudiar la benzedrina para no dormir. ¿Qué quiera? Es anfetamina, básicamente. Y sí, benzedrina. Es una especie. Tenías que tomar cada 6 horas y no dormías. Mientras estabas tomando, no dormías. Ayudaba. Claro, ayudaba, pero de 3 días sin dormir. Y claro, pero ya sabes por qué. Porque generalmente estudiábamos y trabajábamos. Entonces la buscábamos para estudiar, ¿no? Era... Necesitaban a un punto. Claro, ojo también. Hoy se necesita, puede también el viaje. Ay, yo creo que la droga que se consume a nivel médico, por receta médica. No, te hablo de la. Sí, pero esa es la que peor. Yo creo que esa es la peor. Porque, psicofármaco. Yo creo que sí. Que si los médicos tuvieran la posibilidad de decir, no, mire, fúmese un porro y quédese tranquilo en la cama, se lo da. Sí, porque las bolas yo creo que son siempre muy perniciosas. Porque son drogas químicas que son. Eso. Todo tipo, no es una la conexión con la naturaleza, todo aquello de los rastas, todo eso se pierde en nada. La marihuana es una cosa distinta. Digamos, yo no te voy a decir que es sana, porque no me voy a poner de médico. También la marihuana y la, no sé, la cocaína, otras drogas, en choque con el cemento, no es lo mismo que también con la cultura rasta y el verde y limpiar el agua. Por eso es lo que te digo, claro. Es diferente, el cemento también te... Claro, te determina, claro. Bueno, también hay todo un tema de comercialización atrás, de dónde hay que ir a sacar eso. ¿Sabés qué generación curtió todo eso y en ciudad, qué es lo que vos decís? Los beatniks, que son los antecesores de lo que sería el movimiento y del movimiento rock. Los beatniks son los primeros. Claro, que el rock tiene un viaje, ¿no? Que hay que bancarlo. Claro, sí, cool, sí, pero... sí, sí, claro. Ken Casey, ¿qué hace el nombre este? El que escribió Atrapado sin salida. Sí, sí, sí, sí, sí, claro, claro. Alguien voló sobre el nido. Burroughs, no puede ser. Burroughs, William. O Burroughs o William Burroughs. Es más viejito, igual es otra cosa. Sí. Beatnik es más como Kerouac. Pero Burroughs es beatnik. Y Kerouac es beatnik también. Sí, sí, claro. Y el otro, Ginsberg es el poeta. Sí, claro. Sí, sí, sí. Esos fueron a La Habana en el 59. Fíjate que ellos ya en el 59 están invitados a la revolución en La Habana y Fidel los echa porque Gimner planta marihuana en el Habana Hilton, que digo cuando había La Habana Libre, digo que era el hotel Hilton, la cadena de los Hilton. Él se pone a plantar en un acto para que lo saquen los fotógrafos, evidentemente, ¿no? Y que Fidel se enteró de eso, no le gustó mucho. Se enteró, no, fuera. Estaba ahí. Son los intelectuales norteamericanos que le invitan. Joder. Y claro, y ellos van, pero ellos van con una idea de revolución que... Que pasa por los medios también, ¿no? Claro, y que Fidel no está ni ahí, con ni eso allá, no entiende nada, porque Fidel está mirando para otro lado. Sí, vamos a un, ¿no? Un pequeño corte. Un pequeño corte, sí. Un pequeño corte, vamos con un tema, espera, pensamos hablar de otro tema, pero estamos acá tranquilos con el invitado, con y vamos a seguir, y parece que vamos a cerrar el programa con el invitado. ¿Ok? Vamos con un tema. De ahí, Velvet, Fred. Puede ser Velvet Underground. Los señores de La Banana. I'm waiting for my man. 26 dollars in my hand. Up to Lexington, 125. 89.1. Universidad de la República. En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Unirradio. Unite. En Montevideo existen más de 50 esquinas de la cultura. Son lugares de encuentro, intercambio cultural y práctica artística. ¿Sabés cuáles son las esquinas de tu barrio? Informate en el piso 3 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Programa Esquinas de la Cultura. El arte de los vecinos. Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República. En Diálogo, revista Extensión Universitaria. En el último número de En Diálogo encontrá Universidad Integral. La nota central es sobre los espacios de formación integral, explicando qué son y cuáles son los objetivos a los que apuntan. Del sueño a la realidad, nota sobre el Centro Universitario Regional Este que plantea formas de participación de actores no universitarios en las discusiones y tomas de decisiones del centro, las implicancias territoriales y regionales de la iniciativa, los desafíos y logros alcanzados y algunas proyecciones. Responder a las cuestiones nacionales. Nota sobre el tema de las inundaciones y el trabajo que realizó en el marco de la problemática. Aprender haciendo. Nota sobre los proyectos estudiantiles de extensión, donde se da cuenta de la propuesta pedagógica y educativa en la que se sustenta, el acompañamiento de docentes en carácter de tutores de los proyectos y testimonios de algunos estudiantes que participan y docentes del servicio. Logros por convicción. Una nota sobre la firma del convenio entre la cooperativa Urubén y el gobierno de Venezuela. Encontré En Diálogo en todos los servicios universitarios. Ahora sí, vamos con un pequeño corte y les metemos un zapping que hicimos con Gastón, como es avisado en el cable. Son 10 minutos de televisión chatarra. Vamos arriba. Competition. You have to believe in yourself. You have to trust your own instincts. Two people are going home this week. If you want to win this competition, you gotta wake up. Margin も広まり、効果的なパフォーマンスができ、生産力向上につながりました。私も大変誇りに思っています。 天井は。Los Angeles. Bueno, utilizar para uno imagina para romper algún vidrio de algún auto si es que tenían que perseguir a las víctimas y apoderarse del dinero si es que las víctimas la iban a transportar en un auto. Insisto, esto pasa en 25 de mayo y Corrientes, plena zona de la City, donde reiteramos, las víctimas fueron empleados que transportaban plata de una casa de cambio y fueron víctimas de este intento de robo. En un ratito te voy a ampliar con más detalles. Manera el comentario obligado aquí entre los vecinos, más allá de que en líneas generales no quieren hacer declaraciones periodísticas, ese comentario tiene que ver con el hecho. Y lo sorprendido es que están todos que esta pelea haya desembocado en la muerte de Carola. Para conocer un spa de vinoterapia. En el mundo del vino nos embelesan los paisajes de viñedos, nos atraen las bodegas, nos apasiona el proceso de elaboración y muchos quieren saber sobre cómo distinguir y apreciar mejor un buen producto. ¿Pero alguna vez pensó en vincular la enología con los tratamientos de belleza? Con la vinoterapia todo eso y más es posible, pero no nos confundamos. Una cosa que tenemos que aclarar es que la vinoterapia no... es bañarse en vino, la vinoterapia es utilizar los beneficios del agua termal. Con un toro. Shiva the Destroyer and your Harbinger of Doom for this evening. I would like to thank you all for coming and welcome you, even though I haven't seen most of you since my latest stretch in the big house. But you all look fabulous. So during the 20 minutes or so that I was not in the hole for... Ay, bendito sea el Señor, bendito. ¿Quién dice que los milagros no existen? Dios es grande. Voy a buscar al padre Juan a la capilla. Macarena quiere verlo también. Pero eso es una imprudencia, doctor. Tal vez. Ya pidió ver al padre y a Paloma y no se lo voy a negar. Fue muy, muy difícil. A mí me acompañó la chica con la que tomé la... el curso de psicoprofiláctico. El marido en ese momento, o sea, a mí ni me importaba. Yo solo quería a Elena enfrente. Cuando yo sentía que me le iba y que iba yo a pegar el grito, decir, ahora sí, píquenme. O sea, ya de sudar, me eché 9 horas. ¿Cómo estabas sola? Era tu oportunidad. Primero la violaste, luego la estrangulaste. Y como recuerdo, le arrancaste el collar, ¿verdad? Y le cortaste un mechón de su cabello. No. No es así. Vio correr a alguien al llegar al lugar de los hechos. Oh, Lía. Naturalmente no vio a nadie. Bueno, volvemos. Con nuestro amigo Vicente, estamos aquí, nos estamos por despedir, son 8 y 37 de la noche, el programa cierra a las 9, vamos a tener una media horita de conversación y venimos con un tema. Nada, yo tenía ganas de leerte un pequeño párrafo de esto que se llama Estudios sobre el Amor, de Ortega y Gasset. Acá hay una pequeña introducción que dice, fueron publicados en 1941 y él murió en el 55, fue de sus últimos escritos, y en ellos se reúnen varios trabajos cuyo fondo temático es el sentimiento humano del amor. Invita a Ortega a distinguir el enamoramiento del amor, que nada tiene que ver con la violencia y el frenesí del primero, y estudia la teoría del amor en el célebre novelista... el tema que él trata de discernir en torno a lo que es el amor y el enamoramiento, que todos podemos un poco hablar al respecto, ¿no? Y acá hay un párrafo que quería decir, dice, pero hay situaciones, instantes de la vida, en que, sin advertirlo, confiesa al ser humano grandes porciones de su decisiva intimidad, de lo que auténticamente es. Una de estas situaciones es el amor. En la elección de la amada, o amado, revela su fondo esencial el varón. En la elección de amado, la mujer. El tipo de humanidad que en el otro ser preferimos dibuja el perfil de nuestro corazón. Es el amor un ímpetu que emerge de lo más subterráneo de nuestra persona y al llegar al haz visible de la vida arrastra en aluvión algas y conchas del abismo interior. Un buen naturalista, filiado a esos materiales, puede reconstruir el fondo pelágico de lo que han sido arrancados. Y acá cierro. Se querrá oponer a esto la presunta experiencia de que a menudo una mujer que consideramos de egregio carácter fija su entusiasmo en un hombre torpe y vulgar. Pero yo sospecho que los que así juzgan padecen casi siempre una ilusión óptica. Hablan un poco desde lejos y el amor es un sendal de finísima trama que solo se ve bien desde muy cerca. En muchos casos, el tal entusiasmo es solo aparente. En realidad no existe. El amor auténtico y falso se comportan, visto desde lejos, como ademanes semejantes. Pero supongamos un caso en que el entusiasmo sea afectivo. ¿Qué debemos pensar? Una de dos. O que el hombre no es tan menospreciable como creemos, o que la mujer no era, efectivamente, de tan selecta condición como la imaginábamos. ¿No? Claro, sí, el amor y el enamoramiento son dos ramas bastante difíciles. ¿Qué se entiende por el amor? Eso es bravísimo. Yo creo que aún en ese, yo creo que me he enamorado mucho. Creo que el amor es más que nada hacia la vida, por así decirlo, ¿no? Hacia claro, encontrarse, ¿no? Claro, todos los días. Bueno. Ese es el amor, porque está el amor del Cristo, que es un amor que es para todos y en todos los planos. Y está el otro amor que no está exento de lo pasional, que es el que habla él primero, que es el que tiene que ver con lo carnal y con toda esa historia. Son dos amores totalmente diferentes. Claro, uno no sé si es amor, uno quizás sea pasión. O enamoramiento, como llaman. O enamoramiento, ¿no? Sí, los románticos, toda la escuela romántica de alguna manera están enamorados del amor y no de otra persona, digamos. Empezando por el romántico español por excelencia que es Becker, hasta los más sofisticados como Goethe o como Víctor Hugo, ¿no? Creo que están enamorados del amor, esa idealización del amor llevada a Poe, ¿no? Llevada a extremos máximos, ¿no? Sí, los románticos tienen esa historia. Yo creo que es eso, una cosa es... Porque uno se puede enamorar del puro acto de amar. Eso es el enamoramiento. Claro, porque uno cuando está en el enamoramiento está feliz. Claro, porque no está en el desengaño. No se va a llevar, ¿no? Claro, no llega el desengaño, luego. ¿No? Y si él vive enamorado del amor. Él vive enamorado del amor, el romántico por ese. Es una postura un poco desresponsabilizada. No, la palabra no es esa. El siempre estar enamorado, el siempre aplicar a eso que está o que vaya, o eso otro. En no el caso de Becker es para poder vivir. Ah, pucha. Y yo creo que sí. Una necesidad. Una necesidad vital. Hoy el cielo y la tierra me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Es muy fuerte, ¿te das cuenta? Lo miró nomás. Uh-huh. ¿Y él ya cree en Dios? Lo miró. O sea, ya es un enamoramiento del amor. No sabe ni quién es. Lo miró nomás, le alcanzó la mirada. ¿Cómo decía este, cómo se llama argentino este, Di Palma? Ubican uno que anda en autos de la Fórmula 1. Ah, sí, este, sí, ¿cómo dice, que le dicen? El demente. Yo me enamoro de todas, dice. Ellas vienen por la calle a 20 metros, a las 20 nos vimos, ¿la viste esa? Ah, sí, sí. Ahí me enamoré, se entra a acercar, ya hicimos el amor, cuando está más cerca ya la estoy tocando, estamos, ahora la tengo a 5 metros, ya estamos casados, pasa por al lado mío, tenemos hijos. Y ya nos divorciamos. Ya nos divorciamos, pasó por todas las etapas con una sola. Y bueno, sí, eso es muy romántico. Son muy románticos porque no hay concreción. No hay concreción. Pero hay en eso, hay como un desapego con eso de vivir esa otra cosa que de una manera habla de mi función, ¿no? Esa cosa que las mujeres siempre buscan. No sé, hay como una cosa en la mujer, me parece a mí, de que nunca va a encontrar a su príncipe. Y más en estos tiempos que hay como un liberalismo. Bueno, siempre dice, el que sabe dice, las mujeres buscan siempre al príncipe azul, pero para no aburrirse, mientras lo buscan, se casan. No iba a decir que se casa. Ah, mirá. Se casan. Claro, sí. Pero vos príncipe, ¿no? Claro, sí, sí, pero siempre tienen un gil al lado. Más vale gil en mano que príncipe volando. Que mil príncipes volando. Claro, no. Más vale gil en mano. Entonces, para no aburrirse, se casan. Ahora se cruzaron con el príncipe azul y mira que se olvidaron del gil que tienen al lado y de los gilcitos que habían hecho con el gil. Escucha. Ah, sí, sí, cuando les prende. Lo que pasa es que la mujer es más difícil. La mujer es más difícil, el hombre es más, tal vez por un problema social. Y porque la sociedad lo apoya, la sociedad. Bueno, y también hay algo que es, ¿no? El instrumento del radar, que ya tienen otra cosa, que es como más, ¿no? Sí, hay otra cosa, sí, ahí realmente el hombre no se siente nunca en esa historia, ¿viste? Yo creo que es un problema social y cultural. ¿De cuándo viene eso? Uf, ¿de cuándo se arrastra? Desde siempre. Pues ya los griegos. Sí, yo creo que sí, porque digo, con todo esto lo feminista, digo, yo no participo mucho. La mujer ha sido siempre pues, en lo primitivo la que ha mandado toda la vida. Es decir, la y cosa sin embargo, cambió. También la más. Y claro, la que ha recibido más, no, sí. Y la que ha recibido más palos también. Y la que ha recibido más palos, pero mirá que la función del hombre empieza cuando el hombre se da cuenta de que el semen vale. Ahí empezó la cuestión. Hasta ahí mandó la mujer. Hasta que el hombre se dio cuenta de que el semen vale. Fue usted que me dijo. Pa uno. Fue usted que me dijo que. No me acuerdo qué mujer había dicho que lo que habían hecho por ella. La sociedad de la lavarropa y el anticonceptivo. Doris Lessinger, premio Nobel de Literatura 2007, la autora de Las Abuelas, un excelente relato de Doris Lessinger, una mujer que hoy tiene 90 y pico de años. Las Abuelas me dio un culebrón, ¿no? Sí, pero es con un contenido impresionante. Y ella, cuando escribió sus primeros libros, porque además ella es inglesa, pero vivió mucho tiempo en lo que fueron las colonias, en Zimbabue y todo eso. Y todas sus obras, además, el ámbito, sí, es Zimbabue. Las Abuelas, por ejemplo, es un relato de Sudáfrica, ahora que viene el Mundial. Y Doris Lessing siempre, cuando las feministas se quisieron subir al carro de ella, al toque, cuando ella empezó a escribir, sí, porque esta es una feminista, por la forma en que escribía. Y ella dice, no, ningún movimiento feminista, yo lo voy a apoyar, porque por la mujer, por la emancipación de la mujer, se han inventado dos cosas, el anticonceptivo y el lavarropas. Chao. Y creo que es clarito. Y lo dice una mujer que es premio Nobel y que es feminista y que nadie puede dudar que lo sea. Es decir, los movimientos feministas no conducen a nada si no cambian la mentalidad. No es un problema de cuota política para la mujer. Hay un rol mayor hoy de la mujer, claro, porque ¿no? Yo no entiendo también esa situación de la mujer. Bueno, ahora cuando salga acá, si me están escuchando, me van a partir la cabeza con nosotros. Pero no entiendo eso de aceptar esa cuota política. No me termina porque creo que hay senadoras en el país, como la senadora Topolansky, que no le debe hacer gracia eso de la cuota política, porque ella para estar en esa banca tuvo que quemarse mucho. Entonces digo, y llegó. Y yo digo, lo poco que sé de política o lo mucho que sé lo aprendí de Alba Roballo, que fue la primera mujer que fue ministro en este país. Digo, y era una mujer que decía, la mujer que acepta que un obrero le dé el ómnibus, le dé el asiento en el ómnibus, y ella se considera igual, ya ahí está, está. Cuando acepta el asiento, ya lo... Ya perdió. Ya perdió. Ya perdió. Porque si ella es igual, no puede aceptarlo. De ninguna manera. Como no puede aceptar tampoco que la dejen pasar primero. Entonces ya ella está entrando en una... Entonces, ves, es contradictorio, por un lado, ese de yo estoy acá, ¿me entendés? Y bueno, hay que ir, yo creo que a la Grecia clásica, a aquel Edipo, a Yocasta, todas esas historias que parecen ridículas, pero que tienen que ver con toda la formación de la existencia humana. Pero que yo veo algo más concreto en torno a este siglo XX que pasó, ¿no? Que, por ejemplo, yo tengo la imagen de mis abuelos, por ejemplo, que festejaron sus 50 años de casados. Con sus devenires, no de separación, pero vayan a saber porque toda relación larga no debe haber sido fácil. Después mi padre, o los padres de esta generación de 50, 60 años, que son gente realmente divorciada. Sí, sí. Los de 30 que están como encontrando su lugar. Porque y nosotros que de una manera estamos somos como el libre albedrío, hay como un amor libre, ¿no? Y hay un rol de la mujer, no sé, pero capaz que con los años... Se sigue confundiendo, ¿viste? Hay una película, ahora cuando hablabas del cine del neorrealismo, hay una película que es Muerte en Venecia. James Ivory. De Luchino anterior, Visconti. Anterior. De Luchino Visconti, que es basada en un cuento de Thomas Mann. Y ahí el problema que se plantea es cuánto tiene de carnal el amor en sí. Porque el protagonista dice que no, que el amor no que hay un amor que no es carnal. Como que la música tampoco es carnal, porque además plantea como una autobiografía de Mahler, Visconti. Y como que la música no es carnal. No sé hasta dónde, digo, el amor. Es centro de la carne, es centro de las pasiones. Hasta es amor, ¿no? Siempre es amor. ¿Sabes qué? Para darlo gráficamente, Ingmar Bergman trabaja mucho con esa historia. Con el amor convocado como, sobre todo en Gritos y Susurros. Ahí viste, pero ahí está el amor planteado. Bueno, pero elige, y el personaje femenino, ¿no? El gran cine duro ex-esposa, de Europa, sus ex-esposas. No, pero de muchos realizadores, es su la cara femenina. Se explica mucha cosa a Europa, claro, a través de la mujer. Sí, es el rol a trabajar, sí, ¿no? Y es lo que sigo insistiendo. Los rostros de las mujeres en Gritos y Susurros, sí, es eso. A mí siempre me dicen, sí, pero en América y sí, la postergación de la mujer. Yo, Evita, es de los años 50. Qué mujer inteligente. Y Evita no llegó nunca, es decir, nunca tuvo poder político, tuvo el poder que le dieron las masas, fue presidente de la CGT argentina, que sí que llegó por su lucha con el pueblo. Entonces digo, ¿hasta dónde no podían? Digo, no es tampoco que te lo den, hay que ganarlo, hay que entrar a pelear a esa cruda lucha. También son bravas las que pelean, pero son las que yo admiro. Son las que yo admiro. ¿Será que me gustan esas, las peleadoras? Las otras, las que aceptan porque me lo dieron, porque me lo otorgaron sin que yo me lo ganara. ¿Cómo puedes aceptar una cosa así? Sí, con Glenda hay que y a palo. Hay que saber también pelear, ¿no? Porque muchas veces la violencia o el no, tema, mi me lugar... Refiero, no, claro, no me refiero a la violencia. Violencia consciente. Claro, sí, me refiero a pelea, a la lucha diaria, a lo cotidiano, digo. Es decir, la mujer de repente define... Bueno, es un poco... Ustedes leyeron a Onetti, ¿no? Onetti tiene frases muy importantes, ¿no? Y sobre todo cuando dice que la mujer tiene una desesperación, algo que la ciñe, que es eso de querer tener un hijo. La obsesión, en el pozo es. En el pozo. La obsesión de tener un hijo, de parir un hijo. Esa obsesión y que yo un momento ciega, le ha dado que... Y que no les permite ser, porque claro, a la mujer no la condiciona como el hombre un hijo. Un hombre puede tener... Rousseau tenía 6 hijos y los tenía en un orfanatorio. Y escribió un tratado de educación infantil como el Emilio. ¿Entendés? Digo, claro, una mujer tiene un hijo y ya postergó todo. Porque el hijo está primero que nada. Por eso Onetti dice mismo en el pozo, por eso se pregunta, se sabrá por qué no hay grandes mujeres artistas, por qué no hay grandes mujeres esto, pero eso es porque ella tiene esa obsesión de querer parir un hijo y se convierte en dos para llevar esa vida adelante. Entonces digo, que el hombre no lo hace, el hombre puede tener, como vos dijiste recién, 4 matrimonios atrás, 50.000 hijos esparcidos, y ni se toca, porque digo, los casos no solo en la literatura, están en todos lados. Digo, sí, en lo cotidiano. Claro, la mujer ya están los hijos presentes. Doris Lessinger, o yo qué sé, de las grandes escritoras que uno puede nombrar, Margaret Jourcenar, por ejemplo. La primera que dejó entrar en la Academia Francesa. Bueno, Memorias de Adriano, vale eso y mucho más. Yo leí un análisis sobre Mishima, que hace esa, se llama La Flor del Vacío, que es. Bueno, ya es una grosa, pero también es eso, las grandes mujeres realmente no es que no tengan hijos. Bueno, ves ahí, nombraste un gran escritor, nombraste un escritor que Occidente nunca considera que es Mishima. ¿Cuáles son los 5 escritores de cabecera, Vicente? Pah, eso es bravo. Es complicado. Sí, yo te diría que Onetti, sí, Sánchez, sin ninguna duda. Y Borges. Borges, por supuesto, porque es el que nos enseñó a pensar el tango y a pensar muchas otras cosas. Que le encontró filosofía al Río de la Plata. ¿Cinco películas? Para faltan dos escritores. Tres. Dos. Sánchez, Borges, Leonetti. Whitman, probablemente. Whitman y Lorca. Creo que Lorca desde el principio. Claro, me las preguntaste así. Sí, en frío. En frío. Y películas, sí. Yo creo que empezaría por Amarcord de Federico Fellini. Me gusta Fellini mucho. Sí, y Pasolini. El Evangelio según San Mateo. Creo que es una película de las mejores que se han hecho sobre la temática del Evangelio. Y después de Visconti, Muerte en Venecia, sin ninguna duda, La caída de los dioses de Visconti, también es otra de las grandes películas del cine. Y de Bergman elegiría alguna, aunque Bergman no es de los... Bergman, nunca entendí nada, pero siempre me gustó mucho, y sobre todo cómo hace trabajar a los actores. Eso. Ambiente que Buñuel, genera, ¿no? Buñuel, sí, si me decís, ves El discreto encanto de la burguesía, me parece una película realmente buenísima. Claro, el cine ya se me... Y el primer Almodóvar, sin ninguna duda, el que vos nombraste, el de Matador, el de La ley del deseo, ese Almodóvar me gustaba mucho, sí, el de Tacones lejanos. Átame. Sí, Átame, claro, ese desenfadado, ese me gusta. Bueno, Vicente, un placer tenerlo invitado, el gusto la fue verdad. Para mí. Capaz que dentro de un tiempo, si estamos conmemorando algunos programas, lo invitamos. Seguro. Con mucho gusto voy a estar acá con ustedes para charlar un rato. Placer, Vicente. Y bueno, sigan en esta, siempre hay que estar metiendo, siempre hay que estar emitiendo. Alguien va a escuchar, estén seguros que sí, alguien va a escuchar, siempre alguien escucha. Esperemos, animal. Siempre alguien escucha, siempre que el hombre habla, alguien escucha. Quién sabe dónde, pero en alguna parte alguien está escuchando. Bueno, arriba, nos vamos con un tema, Federico. El tema ese que dice Murderers. Y cerramos acá. Un placer tenerlo a Vicente, Gastón. Nos encontramos jueves. Nuestro que viene. Programa, esperemos seguir en el con aire. Vida. Gracias. Hasta luego, chau.